seguimos teniendo grandes personalidades en Tulandia. Y ahora, pasemos a oír parte de los personajes de nuestro invitado de hoy, 21 de junio, el señor Ricardo Tejedo. Madagascar. Alex el León. Ahí está, el casino. Perfecto, ahí deben estar los pingüinos. Yo bajaré, tomaré a los pingüinos y nos iremos de aquí. Déjame bajar, yo tomaré a los pingüinos. ¡Basta! ¡Yo voy! No confío en el león. Melena demasiado sedosa y esponjada. No es un león, es una leona. Esto es incómodo. Recuerden no llamar la atención. Solo hasta que se calmen las cosas seremos invisibles. ¿Martín? Circo, afrocirco, afrocirco, afromotas, motas, motas, afro. ¿En serio? Batman, el caballero de la noche. Harvey, dos caras. No pares por policías, semáforos, nada. Vas por tu esposa. ¿La amas? Sí. ¿Te has imaginado cómo sería escucharla morir? Oye, resuélvelo con el guasón. Él asesinó a tu mujer. Te convirtió en eso. El guasón es solo un perro rabioso. Quiero a los que desataron su correa. Ya me encargué de Words. ¿Quién es el otro hombre en la unidad de Gordon? ¿Quién fue por Rachel? Ella debió confiar en él. Si te lo digo, ¿vas a dejarme ir? Te traerá suerte. Lo hizo Ramírez. Pero dijiste... Dije que te traería suerte. Eres afortunado. Pero él no. ¿Quién? Tu chofer. Piratas del Caribe. Jack Sparrow. Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. Pero ha escuchado de mí. Toda la vida sería muy triste si no respiraras hondamente el dulce y disipado buque que te ofrece Tortuga, ¿sabes? ¿Qué dices? No, gracias. Te lo juro, si cada lugar fuera igual a este, los hombres no se sentirían indeseados. Cuando me abandonaron en ese asqueroso, desolado pedazo de tierra, olvidaron una muy importante cuestión, amigos. Soy el capitán Jack Sparrow. Nadie, no es nadie. Es un conocido del hermano, de la tía, de un vecino. De verdad canta hermoso, ese eunuco. Jack, debo admitir que pensé que te conocía, aunque resultaste algo difícil de predecir. Porque soy deshonesto. Y un deshonesto siempre va a ser claramente deshonesto. Siendo honesto, de los honestos es de quien debes preocuparte. Supercampeones. Richard Tex Tex. Adelante, Oliver, ¿qué esperas? Muéstrame lo que tienes. Ya que lo estás pidiendo, te mostraré mi tiro con efecto. ¿Cómo puede tirar así? ¡Rayos, miren ese balón! ¡Es increíble! Los defensas del Thor miran con la boca abierta el balón dirigirse como una flecha hacia su portería. Va girando velozmente. Bajará en cualquier momento. El portero se tiende a su derecha. ¡Ten cuidado, Richard! ¡No lo dejes escapar! Lo atraparé, amigos. Sé cómo detener ese tiro. Richard se lanza para alcanzar el balón. Parece que su corazonada era correcta. El esférico va al encuentro de su mano. ¡Estupendo! Consigue aferrarse al balón. ¡Niupi, Niupi ganará! ¡Por las chanclas de mi tía! ¿Quieres saber más de nuestro invitado? Entonces sigue escuchando a Ricardo Tejedo en Tunlandia. Solo por Digital Media Radio. Tengan y mejor las pasen. Ya estamos aquí en su gustado programa Tunlandia, ya dispuestos a pasar una tarde muy rica, más bien ya una noche muy rica, porque bueno, aquí en la Ciudad de México todavía hay luz y ya son las 8 de la noche, se supone, pero con este nuevo horario de verano, pues la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo. Y como todavía tenemos luz, para mí son buenas tardes todavía, que serían, no voy a señalar, 7 de la noche. Pues hoy estamos aquí con unos manteles muy largos. Estamos muy contentos porque por fin aceptó No, bueno, ya había aceptado, pero no había podido por trabajo, pero por fin tuvo la oportunidad de acompañarnos. Ya les habíamos estado prometiendo a ustedes desde hace mucho tiempo. Haría uno de los directores más connotados de los últimos tiempos en cuanto al mundo del doblaje, uno de los mejores, está catalogado entre los mejores directores, y bueno, un querido amigo con el cual llevo una amistad ya de muchos años. No quiero decir cuántos, porque bueno, no es necesario, ¿verdad? Para que no vayan a empezar a hacer sus cuentas, pero tenemos aquí la visita de este personajazo que ahorita les voy a decir quién es. Pero antes, quiero dar la bienvenida, como siempre, a nuestro elenco base que está aquí, Olizar. Buenas noches a todo el mundo, espero que nos estén escuchando. Y si no, ya díganle a sus amigos, vecinos, primos, familiares, hermanos, etcétera, que prendan su radio para escucharnos. Que prendan la compu. Que prendan porque la compu. En el radio no nos oímos. ¿Qué es un radio, Smart? Sí, ¿verdad? Un Smart. Ah, de veras, un Smart Radio. Smart. Ok, bueno, pues ya oyeron la voz de Eric, que también nos está aquí acompañando, el Cacá Región 4. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien. Ya, haciendo aquí un ajuste entre mi smartphone y mi radio para poder escuchar en el radio. Muy bien. ¿Ves que así se puede? Uh-huh. Ah, no, está bien, talento. Se le va con el cautín unos pequeños pases y listo. Tenemos aquí a Don Gori. ¿Cómo está, Don Gori? No, siempre haciendo la de todo. Sí. ¡Qué bueno, Dani! ¡Qué bueno! Oiga, mande saludos. Es que ya le dije que yo me tardo porque todos se pegan a la compu y dicen, ¿qué va a decir? Está esperando. Algo interesante, claro, algo elevado. Se me olvida, doctor, sí. Perdón, usted. Oiga, pero no siente raro como que falta Maru, ¿no la extraña? No. ¿No? No quería decirlo, pero sí. Sí, la extraño. Aquí hace falta Maru. Sí, sobre todo, que no tengo a quien molestar fácilmente. Hay botana, mire, Oli trajo botana. No, botana sí hay, pero a Maru es a la que la agarro de botana. Entonces, pero ya viene en camino, ¿verdad? Sí. Ya viene en camino. De hecho, ya dijo que ya viene en camino. Ah, perfecto. Ilusamente me dijo, te encargo el muro. Ajá. Entonces, bueno, haré mi mejor esfuerzo. Ay, ajá, seguramente. Bueno, pues miren, ya que Don Goni no quiere mandar saludos hasta la Patagonia, donde viven las ballenas jorobadas. No, ahora los mando yo, fíjese, para que se quede calladote. ¿Quién le manda? Sí. ¿Quién le manda? Quiero mandar saludos muy cariñosos a la mami suegra, hasta Puerto Madryn. No, ahorita está allá en Córdoba, ¿verdad? Córdoba. Está en Córdoba. Y ya en un día menos de un mes estará de regreso en Puerto Madryn. Ah, si Dios quiere, ya con toda su familia reunida otra vez. Bueno, pues le mandamos saludos a mami suegra, muy cariñosos, aunque use los horribles turbantes que le mandó Maru. De todas maneras se ve muy bonita. Ella es la que adorna esos turbantes. Y le mandamos también saludos, bueno, a Nanu Nanu, de parte de Don Gorilla, que por hacerse el interesante, dice, sí, hasta aparece el peje, ¿verdad? Se tarda horas en decir lo que sigue. Y bueno, pues ahora sí quiero presentar a nuestro invitado estelar del día de hoy, que por fin tuviste el tiempo, mi querido Ricardo Tejedo. Pues con mucho gusto de estar aquí, mi querido Carlos. Pues qué bueno que aceptaste la invitación desde un principio y que pudiste acompañarnos el día de hoy, porque hay un chorro de cosas que podemos platicar contigo. Estábamos hablando aquí antes de entrar al aire de muchas cosas que tenemos en común en cuanto a forma de pensar respecto al medio y en cuanto a muchas cosas, porque bueno, Ricardo empezó desde muy chiquillo a trabajar en este medio, obviamente influido por su papá, que es Eduardo Tejedo, su papá con una larguísima trayectoria, muy brillante en el mundo del doblaje, y no solo del doblaje, sino también de la música y de muchas otras cosas, de la dirección musical, que es Eduardo Tejedo. Seguramente ahorita platicaremos también acerca del papá de Ricardo, pero bueno, el que está aquí es Ricardo, y vamos a empezar con él, no hacer una entrevista propiamente, sino más bien una charla de amigos, para que la gente vaya conociendo quién es Ricardo Tejedo, pero desde el punto de vista no solo artístico, porque muchos de los que nos escuchan, saben tu trayectoria, sino del ser humano que eres. Yo poca gente conozco tan loca como este sujeto que tenemos aquí, porque de verdad está, te deseamos de formas muy diferentes, que no voy a decir, a menos que tú las saques a colación, pero son cosas de mi pasado. De tu pasado. Pero bueno, este hombre es todo un personajazo, muy querido y muy conocido por todos nosotros aquí en el mundo del doblaje, por su forma de ser, que es muy desenfadada, su forma de ser muy irreverente, y desde chavito mostró unas dotes artísticas muy padres. Pero yo quisiera preguntarte, mi querido Rick, ¿cómo fue que tú te inicias primero en el mundo artístico y segundo en el mundo del doblaje? Sé obviamente que por tu padre, pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó por lo cual tú llegaste a esta locura que llamamos el mundo artístico y luego al doblaje? Pues desde que nací casi estaba yo en una sala de doblaje, gracias a mi papá. Y me encantaba ir desde niño con él a ver, y de repente empezaron en una película, era una niña aparte. Yo tenía como 5 años, fue mi primer personaje. Entonces decían, queremos una voz de una niña, ¿no? Y se me quedaron viendo y dije, no, yo no voy a doblar a una niña, ¿no? La parte era eso, niña. Bueno, de esa forma, ¿no? Ahora ya. No, claro. Ahora ya es otra cosa. Y bueno, me convencieron, ya sabes, de doblar a la niña. Ah, ok. De ahí me fui enamorando de esto y bueno. Ah, yo pensé que de la niña. No, la niña ya la dejamos pasar. Y conforme empecé a agarrarle el gusto al doblaje, para mí fue al revés. Primero conocí el doblaje y después todo el mundo artístico, ¿no? Que fue totalmente al revés. Y tuve oportunidad de ver trabajar pues a los grandes y en salas donde se doblaba a la antigüita con proyector y con todo. Que obviamente trabajaban con tu papá y eran amigos de tu padre. Exactamente. ¿No? ¿Cómo quiénes eran estas personas? Pues Narciso Busquets, en paz descanse, Víctor Alcocer, Claudio Brook, el Tata, Don Pedrito de Aguillón, bueno, tanta gente, la Chilindrina, tú sabes, la lista es interminable. Puro mudo, ¿verdad? Sí. Y entonces empezaste a trabajar tú ya como actor. Sí, me dejaban hacer mis llamaditos a veces los fines de semana o en la tarde, pero no me dejaban mucho. Y yo estaba necio a querer hacer esto, ¿no? Mi papá no quería. Quería que terminase una carrera. Sí, y entonces pues empecé necio y él me dijo, yo no te voy a dar llamado, y pues empecé a trabajar yo en otros lados. Y ¿qué te dijo? No te voy a dar llamado, chamaco. Exacto. Y bueno, después me metí a estudiar teatro y empecé a combinar los estudios con la carrera de doblaje, y empecé a hacer más personajes. Después tuve la oportunidad de empezar a dirigir bastante joven, y pues bueno, ¿a qué edad empezaste? A los 18 iba a cumplir. ¡Órale! ¿Te acuerdas qué fue lo que empezaste a dirigir y en dónde? Fue en Sonomex Doblajes. Lo primero que dirigí fue un documental, y aparte fue muy gracioso porque la historia de cómo empecé a dirigir fue muy graciosa. Mi papá se escapó de la sala y me dejó dirigiendo. Y yo no me había dado cuenta que estaba Don Julio Macías atrás, el dueño del estudio. En paz descanse, acaba de morir Don Julio, sí, exactamente. Y en eso volteo y estaba Don Julio ahí, y me dice, ven. Le digo, ¿cuánto lleva ahí Don Julio? Pues como una hora. Y tu papá, no, pues no le podía decir aparte dónde había ido mi papá, ¿verdad? Y entonces no, pues tuvo que salir Don Julio. Y me dijo, ¿y te dejó a ti dirigiendo? Le digo, sí. Pues no lo haces mal, te gustaría dirigirme alguna cosa. Y así fue como empecé a dirigir. ¡Órale! Bueno, una buena oportunidad que te dio tu sí, papá. Sí, sí, sí. Sin pensarlo. Y bueno, de ahí, pues obviamente ya fui labrando yo mi camino. Don Julio le gustaba mucho mi trabajo, me tenía mucha fe. Yo le tengo mucho agradecimiento. Y obviamente, pues también ahí aprendiendo con grandes, también con Don Maynardo Zavala, que en paz descanse, bueno, él fue uno de mis más grandes maestros, le tengo mucho cariño. Además, gran ser humano. Sí, gran ser humano. Siempre le tuve mucha admiración y mucho respeto. Porque hay gente en este medio que tiene mucha trayectoria y que, bueno, se les respeta por eso, pero no tienen la grandeza como ser humano de un Maynardo. Exactamente. Maynardo, además de lo grande que era como talento, como artista, como director, como actor, como ser humano, maravilloso, extraordinario. Un gran ser humano. Y bueno, pues ahí tenía la oportunidad de estar trabajando junto a ellos y junto a muchos otros compañeros de los cuales aprendí mucho. Y pues bueno, como dicen, a sombrerazos fui aprendiendo y me fui forjando un nombre, ¿no? Y luego empezaste a dirigir ya para una empresa llamada Disney. Exacto, ahí empecé a dirigir películas para cine. Empecé con Bichos, de ahí siguió Tarzán, de ahí siguieron pues casi todas las de Pixar hasta Cars. Esa fue la última que dirigí. Y después mi vida tomó otro camino. Ahora ya no trabajo para Disney, pero trabajo para otras compañías grandes con las cuales he podido hacer películas increíbles. Fox. Sí, con Universal, con Paramount, con con Sony, con diferentes. Y bueno, creo que ahora ya me he diversificado un poquito más. Ya trabajo para, no solo para un solo cliente, que está maravilloso. Y he tenido oportunidad de hacer películas increíbles y de, bueno, ya hasta de incluso irme a dirigir a otros lugares. Ya con Disney tuve la oportunidad. Eso está padre, nos platicabas. A ver, cuéntanos, ¿cuál fue la primera experiencia que tuviste de dirigir? Ya no nada más a la gente in-house, a los que somos aquí actores mexicanos. ¿Cuándo fue la primera vez que dirigiste? ¿A quién y en qué película? ¿A quién y en qué película? Fuera de México. Fuera de aquí, de los actores mexicanos. Fíjate que no hicimos Los Increíbles, la película en Argentina. La grabamos primero para México y Latinoamérica, y después hizo una versión exclusiva para Argentina y Uruguay. Entonces, trabajé con una mujer que se llama Juana Molina, varios actores, obviamente, famosos en Argentina. Estuve mes y medio la primera vez que fuimos allá. La segunda vez fuimos a hacer Chicken Little, y la tercera vez fue Cars, que fue una experiencia pues muy especial, porque llegar y doblar con el obviamente con la forma de hablar de los argentinos, al principio creo que los primeros días no le entendía ni al ingeniero, ¿no? Pero te vas acostumbrando, sí, porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, no es el mismo. No es muy diferente. Y bueno, de ahí he tenido otras experiencias padrísimas. El año pasado tuve la oportunidad con la del Gato con Botas de dirigir en Canadá a Guillermo del Toro. En Los Ángeles a Antonio Banderas. ¿A Guillermo del Toro o Benicio del Toro? No, a Guillermo del Toro. Guillermo, él hizo el comandante en El Gato con Botas. Lo que pasa es que él estaba haciendo una producción en Canadá, no podía ir a grabar a otro lado, y pues bueno. Mandaron a dirigir. Tuve que ir sacrificadamente allá. Claro, sí, sí, sí. No, ya me imagino el dolor que te causó. Terrible. Y aparte era un año que yo decía, bueno, justo no había viajado, había tenido una carga de trabajo tremenda. Y antes de que me avisaran todo eso, me había ido con un amigo a Guadalajara, porque según no podía yo salir, me quería ir a alguna playa, pero con eso de la inseguridad y cosas así, acabé en Guadalajara y regresé. Y bueno, de ahí me la pasé Canadá, Estados Unidos. Después dirigí la película de Tintín, en la que trabajaste conmigo. Ajá, sí. Me invitaron a supervisar la mezcla a Londres. De ahí regresé, y después una sorpresa aún mayor. La película de Lorax, ir a dirigir a Danny DeVito a Los Ángeles. Oy, no, en español. Sí, sí, sí. Él habló español. Sí, bueno, lo hicimos hablar. No, impresionante este señor. Dobló en 5 idiomas que no habla. Bueno, Danny DeVito. Por algo es Danny DeVito. Danny DeVito, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y fíjate, podría ser, diría cualquier lugar, un hombre así, medio contrahecho, chaparro, sin la menor galanura y bla, bla, bla, pero qué tamaño de actor. Exacto. Pero ahí se ve también la clase de oportunidades que hay allá, porque yo creo que aquí un actor con la cara de Danny DeVito no hubiera pasado de hacer. Solo cantar. Digo, galán de telenovela nunca hubiera sido. No. Y de hacerla de comiquete ahí, exacto, de poca monta y todo, sí, el rollo. Es algo triste, pero bueno, es la realidad, ¿no? Sí, no, bueno, las oportunidades en otros países que no son México, en general sí se dan mucho más fácil, y no solo México, sino en América Latina en general. Exactamente. Ese es el tabú, ese es el problema que tenemos grave, porque aquí en México, y de aquí para abajo, si no estás súper galán o no tienes una pinta especial, pero siempre en el aspecto galanoso como actor, pues no tienes grandes oportunidades. Sí, digo, ya se ha abierto un poco más, digo, hay muy buenos actores que, no sé, Joaquín Cosío, que es un gran actor, que bueno, ya hay un poco más de oportunidad, ¿no? Jesús Ochoa. Jesús Ochoa, obviamente, pero bueno, están también como de repente encerrados o encasillados en cierto tipo de personajes, ¿no? Y bueno, eso es algo triste de México, pero bueno, creo que se ha ido abriendo poco a poco, ¿no? Un poquito más. Y estas oportunidades, bueno, ¿cómo es dirigir en otro lugar? Diferenciándose a la forma de trabajo mexicana. Haz de cuenta, de aquí que tú diriges mucho, por ejemplo, en SDI, que diriges en New Art. New Art. Que diriges en no sé si en DNA o ya. No, ya no, ¿verdad? En DNA. No, ya yo me acuerdo. En Candiani, en Candiani. Sí. Algunos otros estudios. Exacto. ¿Por qué no meternos en los lugares? ¿Cuál es la forma de trabajo, por ejemplo, en Londres o en Canadá para trabajar el doblaje? Pues sí, es un poco diferente de entrada. Llegas y estás trabajando dentro de la sala con el actor, que es algo que a mí me gusta mucho, que sí, pocos estudios en México conservan. Sí. New Art es uno de ellos, que está el director en la sala con el actor. Así es. Porque creo que es básica tener una comunicación director-actor. Y además el vivo, eso. Exactamente. Eso es un... Llegas a un estudio, obviamente, pues un estudio enorme, una sala gigante con una pantalla de cine, con una imagen gigantesca, obviamente, sin protecciones, a todo color, no como nos la mandan a nosotros. Sí, sí, que doblamos en pantallas, si bien nos va una grande de 29 pulgadas, ¿no? No, y la calidad de imagen, tú recuerdas cuando doblamos Tintín cómo venía protegida la película, no, que doblamos contra la cara de los actores. Contra la cara y contra... imágenes que eran así como el making of. Exactamente, sí, sí, sí, sí, contra storyboard en varias partes. Sí, y además el tamaño de la pantalla que tenemos aquí, que es 21 pulgadas. Sí, 26, sí, sí. Menos sí, de 26 pulgadas, ¿no? Una cosita de centavo, y además ni siquiera es de alta definición. No, y también, bueno, por la misma protección de los materiales de los clientes, pues muchas veces no viene tanta calidad, o viene con sellos de agua, o... Bueno, ya olvídate el sello de agua, ahí ya no veríamos ni la cara. No, no, la boca. Ni la cara, sí. Y de veras, yo no entiendo por qué nos hacen eso. A fin de cuentas... ¿Tú sabes por qué razón? Mira, yo no lo entiendo. Yo creo que lo hacen por la piratería, pero a fin de cuentas la piratería ya es tan rápida con esto del internet que alguien está filmando la película que se estrenó hoy en Rusia y mañana la tienes aquí subtitulada. Además. Eso sí. Con errores, con faltas de ortografía y errores gramaticales, pero subtitulada. No, y dicen que la piratería realmente viene inclusive dentro de la misma productora. No es a donde mandas doblarla, sino la misma productora cuando ya tiene el tiraje, ahora sí que todo listo para mandarlo. Ahí mismo dentro es donde empiezan a repartir a los piratas para que lo... Porque lo tienen de repente 2-3 semanas antes de que salga siquiera al aire, ¿no? Sí, es increíble. A mí me tocó, cuando estaba haciendo la película de Todo Poderoso, la de Jim Carrey, salimos a comer, íbamos caminando y en la calle en un puesto pirata ya la tenían. ¿En serio? Sí, nosotros estábamos hablando y ya tenían la película ahí en un puesto. Sí, sí, es increíble. O me tocó dirigir la película, la de Clint Eastwood, la de Invictus. Ajá. Que a mí me llegó muy protegida la película. Y me dan mi material para trabajar en casa. Uh-huh. Y voy pasando por donde vivía y ya la tenían en un puesto, ¿no? Y dije, bueno, estos deben tener mejor imagen que con la que voy a trabajar yo, ¿no? Y en la plaza de una, me la puede prestar para doblarla. No, a mí me tocó ahí en el centro, en la Plaza de la Computación, iba pasando junto a un localito que están ahí, y vi un cuate, no recuerdo qué película fue, pero que todavía no la estrenaban, y la estaba subtitulando él ahí. Estaba escribiendo los subtítulos, ponía atención al inglés y empezaba a escribir subtítulos. O sea, ¿no? Profesional, ¿verdad? Todo un profesional. Ajá, ese, no, ser, ¿no? A ver si así se trabaja en otro lado, ¿no? Tenía su propio subtitulador ahí, todo. Ahí en el localito una subtituladora, nada de tener un Cairo, ¿no? Bueno, creo que en una de Shrek, en alguna de esas películas, la versión pirata tenía un bonus material que era diferente al original, ¿no? Pues tener las opciones, ¿no? Eso estuvo buenísimo. Sí, ya estás en sus producciones y todo, ¿no? No, bueno, y es la realidad. Tristemente esa es la realidad. No podemos sustraernos a eso. Y nosotros sufrimos como actores de doblaje, tú como director, para poder hacer un buen doblaje de una película donde solo te están dejando ver la boca, pero se les olvida que lo principal no es nada más ver la boca, porque eso está bien para sincronizar, sino dónde ves la actuación. No, es que exactamente, necesitas ver los apoyos del cuerpo, necesitas ver qué está pasando en tu entorno, necesitas ver muchas cosas, las reacciones del otro personaje. ¿De dónde viene? Exactamente. Lo que motiva su reacción. Sí, sí, sí, no tienes retroalimentación por ningún lado. De nada, ¿no? Tienes de nada. Que dejarlo a la imaginación. A mí me pasó el caso en la tercera película del Señor de los Anillos, la escena donde Gollum muere, yo doblo a Gollum, me llegó sin imagen, no había imagen. Entonces la doblé contra audio nada más. No había ni siquiera un storyboard o algo. No había imagen todavía. Y a lo que a ti, lo que tú intuyes. Sí, venían un par de notas en el libreto. ¿Esa en no inglés. La dijiste tú? Sí. Ah, también. Venían un par de notas en el libreto en inglés. Y bueno, ahí más o menos te explicaba. Yo leí el libro y dije, bueno, esto pasa. Y pues de ahí a imaginarte la escena, nada más oyendo la actuación original en inglés y pues basándote en eso, ¿no? Imaginándote qué caras estaría haciendo el personaje. Que además, fíjate que esa es otra de las cosas así se doblan los videojuegos. De lo cual hablaremos en un momentito, pero queremos dar la bienvenida. Ya llegó Maru Sauria, ¿cómo estás? Hola, hola. Maru Virus, bueno, y es Maru Zamora. Hola, hola, Ricardo hola. Tejedo. Bueno, pues ya le dimos la bienvenida a Maru. El asunto del videojuego, ahorita que acabas de mencionar eso. Tú has trabajado en varios videojuegos. Sí. ¿Cuáles de ellos son en los que podemos escuchar tu voz? En Gears of War, en Halo, en uno que no puedo decir todavía. Ajá. En uno de Batman, me parece. En otro que no puedo decir todavía. Ya saben, cuando lleguen los que no puedo decir todavía, vale, los compran para que oigan a Ricardo. Creo que el más exitoso hasta ahora ha sido Gears of War. ¿Verdad? Es un... Además lo juego, a mí me gusta el juego. Me considero fan de los videojuegos y más de ese, ¿no? De Gears of War. Sí, sí, sí. Y es que los videojuegos han crecido, obviamente, de un videojuego que ibas pegando saltitos y esquivando animalitos. Bueno, ahora ya tienen una historia y una producción equivalente a una película. Sí. Y muchas veces más todavía, ¿no? Porque tienen más desarrollo. Sí, sí, sí. Porque también, además, el otro día estaba viendo en la televisión, creo que fue en Nat Geo, estaba viendo cómo se hace el juego este de FIFA, el de FIFA 2012. Tienen un año para desarrollar ese juego. O sea, muy poco tiempo. Porque normalmente para desarrollar un juego donde tienes todas las posibilidades. Porque si haces este movimiento, el jugador, que puede ser el propio videojuego, tiene que hacer otro movimiento que vaya de acuerdo a lo que tú estás haciendo. Entonces no es nada más de que ya le doy para la derecha, le doy para la izquierda, le aprieto este botón y salta, y no. No, y son millones de posibilidades de jugadas y de todo. Entonces estaba viendo cómo hacen, llaman a los jugadores y los meten en un cuarto enorme con un green screen. Ajá. Y sensores, ¿no? Y sensores, trajes de sensores. Y les van acomodando los sensores en esos trajes ajustados al cuerpo por todos lados, de manera que ellos, y sobre todo, me sorprendió lo que hacen con el fútbol callejero, porque no es nada más lo que hace el fútbol que se juega en las canchas. Hay fútbol callejero, se llama street football. Sí, lo street. Y ese fútbol callejero hacen maravillas con el balón, hacen malabares con el balón, cosa que no hacen en los juegos de campo, pues, en la Eurocopa o en el Campeonato Mundial. Sí, incluso fútbol. Pueden hacer algunas faltas o algunas cosas. Exacto, sí se permite. Pero estaba yo maravillado, me la pasé viendo, fue una hora de programa en que yo no me despegaba de ahí, viendo todas las maravillas que hacen los programadores y todo lo que se requiere para hacer un videojuego. Que queda el videojuego que estás viendo casi la realidad, como lo acabas de decir. No, y cada año es impresionante cómo van mejorando las gráficas y todo, y bueno, a partir de que salió el Blu-ray o los juegos de PlayStation 3 bueno, ya el Xbox también tiene Kinect. Mejores gráficas. El Kinect es increíble, ¿no? Yo acabo sudando en uno de peleas que tengo. No, sí, sí, sí. Fíjate, una cosa curiosa es que yo no tenía el Xbox y la verdad es que no me interesaba tener el Xbox. Cuando salió, creo que estaba el GameCube todavía. Mi papá llegó con un juego que había él doblado, que era el primero que había doblado, que era Crackdown. Y llegó y mira que doblé. Y dije, pues no tenemos esa consola. Y compré la consola para poder jugar el juego. Y entonces mi papá me dijo, ¿y qué tal está? Le digo, oh, está bueno, ¿no? Sí estuvo bueno a secas. Cuando salió Gears of War, ahí fue cuando dije, valió la pena la compra de la consola por ese juego. Sí, sí, sí. Es increíble. No, y el 2 es padrísimo, pero es demasiado cortito. Uh-huh. Son más largos el primero y el tercero. Pero son muy buenos todos. Y dicen que el tercero está muy bueno. Sí, ahí muere mi personaje. No está tan bueno entonces. Pues para mí no tanto, pero se acabó el pico. La respuesta, exactamente. La respuesta de la gente es increíble. Me han invitado a algunos lugares de la República, que ha habido una afluencia increíble de gente. Obviamente van por personajes que doblo, etcétera, pero mucha gente va por el videojuego y llevan unas consolas que yo me voy de espaldas, o sea, hechas a mano, pintadas, una obra de arte. Ajá. Y todavía hasta sientes feo de firmarles encima, ¿no? Porque sí. Y te dan un plumonzote, ¿no? Dices, es que no, hombre, esto está increíble, ¿verdad? Te la compro, ¿no? Sí. El puro domino. Sí, sí, sí. Pero bueno, la gente enloquece, ¿no? Con eso, y me ha escrito mucha gente diciendo que lloran cuando llegan a donde muere mi personaje, o en el 2 cuando la esposa, cuando María, él sufría porque estaba desaparecido. Eso. Sí, no sabes. Y mucha gente me dice, es que yo lloré, y bueno, de repente, sí lo entiendes de algunos, de repente ves un tipo de 2 metros, de barbón, de 45 años, que todo llega y te dice, ¿no? Yo lloré cuando murió. ¿No? Por cierto, ¿qué vas a hacer hoy? Ya que estás solo. No, es que obviamente te metes en el juego, te metes en la historia y lo sientes, lo estás viviendo, y pues para ellos es algo trágico, ¿no? Hasta les agarras coraje, más coraje, ¿no? Porque antes era como cumplir misiones, pero cuando suceden esas cosas, sí, es un coraje de muerte desgraciado, o sea, acaben con todos esos malditos que están aquí y mataron a esta mujer que no les hizo nada, ¿no? Los malditos locos. No, y además, bueno, también los juegos de ahora que ya están dedicados a un público en especial. Porque antes yo creo que la gente decía los videojuegos son para niños. Uh-huh. Y estos videojuegos son para adolescentes o ya adultos. Porque también traen palabras bastante fuertes. A mí me ha tocado que de repente llega un niño pequeñito y así, oye, ¿me grabas un tono o algo? Y se lo grabo decentemente y me dice, no, es que quiero que digas la palabra tal, ¿no? Hasta pena te va a ir a llamar. Para tu celular, ¿no? Sí, para un niño de esa edad. En las conferencias eso te piden, ¿no? Sí, saludas, sí, insultame, sí, sí, sí, no, sí, sí, sí. Dices, ay, oye, pero es que viven no realmente tanto, saben que es fantasía, pero te ven. Te ven a ti como el personaje. Sí, es increíble. Digo, hay frases características de cada personaje, ¿no? Pero, por ejemplo, una muy característica del mío es que llega y les grita cuando los ataca, ¿qué pasa, perras? Entonces, sí. Llegas y le gritas eso a un auditorio lleno y pues dice, ¿puedes esperar que me avienten algo? No, gritan. ¡Ah! Es increíble, ¿no? Sí. Y sobre todo con esos personajes de Gears of War, sí, que realmente son fuertes. ¿Eh? Sí. Ese videojuego es el que más se ha vendido, según yo. Sí, es el la historia de es el mejor videojuego de la historia, sí. Ha vendido más de $1,000 millones. Del videojuego. Sí, ha ganado más que muchísimas películas. Sí. Y con además, con solo se juegan en consolas. Sí. Porque no lo ves en salas. No, además es exclusiva de Xbox, por ejemplo. Es como en PlayStation 3 está el God of War, que es el exclusivo de ellos. Sacan algunos juegos así. El Forza es, por ejemplo, de Xbox. Sí. Y el Gran Turismo es de PlayStation. Ajá. Bueno, ese. Sí. ¿El Gran Turismo? Sí, era buenísimo. ¿Era? No, yo creo que sigue siendo. Bueno, no sé si han sacado actualizaciones. El 5, pero. Pues tenemos mensajes por ahí para. Oh, yes. Ya llegué. Pregunta a Gonzalo Morí: ¿qué sabes del redoblaje de Power Rangers? No puedo hablar de eso. ¿De qué puedes hablar? Déjame apuntar. No, lo que pasa es que sí se está haciendo algo. No les puedo decir dónde ni a quién hago, porque se está empezando, pero muy pronto se van a enterar. Ya ven que en este medio todo se sabe. Para esa pregunta. Para bien o para mal. Exactamente. Dice Miriam Viscardi: hola a todos, tengo mi notebook y aquí estoy escuchando atentamente al señor Tejedo, quien hace la voz de Jack Sparrow, entre muchas otras. Pero esa me encanta. Saludos a él y a todos ustedes de Córdoba, Argentina. Un saludo a todos los argentinos. A la tía Miri. Y tenía saludos que me venían mandando en el teléfono de las musicalizadas. Son Ari, Sharon y Mindy, que te están escuchando y son súper, súper fans tuyas. Ah, sí, vi un mensaje hace rato, me parece por Face o algo, pero perdón, pero como estamos en esto, lo apagué. No, puedes estar checando tus mensajes. Aquí no es tan rígido. Hay una cantidad que mejor seguimos. No, dejaré de pelar a todos por leer mis mensajes. Sí. Para que no, pero puedes contestarlos. Si te los están mandando por allá, no los contestes allá, contéstalos aquí porque te están oyendo. Ajá, sí, más fácil. Es más fácil que vayas contestando. Lee los que sean leíbles. A menos contesta que te estén mandando cosas los que sean contestables. ¿Sí? Y no digas lo que no se debe. No, mejor lo dejamos. Porque así. Conociéndote. Concéntrese en el muro, chicos. Exacto. Porque este hombre, al saber que es una de las cosas que me gusta de trabajar con él cuando trabajamos, es que luego tiene unas ideas y unas cosas más. Y nos trae muertos de la risa. Es de los directores con los cuales trabajas siempre muerto de la risa. ¿Ya puedo empezar a pedir saludos especiales? No sé, tú ya quieres mandar. Sí, sí. Te van a exprimir. Venga. Ok. Dice Angel y Snake: ¡uy! Yo quiero un saludo del sombrerero loco y otro del capitán Jack Sparrow. Primero, al primero lo invito a tomar el té y al capitán dile que quiero que me regrese mi rol. Es Angie. Bueno, pues podría ser Angie. Yo soy el sombrerero y estamos aquí con Carlos II. Estamos en un programa súper, súper, súper divertido. Y también podemos echarnos una botellita de ron terminando. Pero esto es solo para adultos. Este, mi hijo, que ya se conectó, dice que por favor, si le puedes mandar un saludo de Jack Sparrow y uno de Sweeney Todd. Estefan, ¿sí? Ok, de Sweeney Todd no me acuerdo mucho, porque realmente esa película era más que nada cantada y sí la doblé. ¿Cómo se llama tu hijo? Estefan. Hola, Estefan, habla el capitán Jack Sparrow. Te mando un saludo muy grande desde aquí, desde una mesa con una botana riquísima y unas papitas con chile que vamos a probar. ¿Y de Harvey Dent? Harvey Dent. Sí, dos caras en Batman. Les manda un saludo desde Ciudad Gótica, Harvey Dent. Y ya que estoy aprovechando, mi hija, que es Alexia, quiere un saludo de... Eso se llama nepotismo, ¿eh? Ya se va a ir a dormir, Alexia. Claro. Ya vayas a dormir, chamaca, porque estamos aquí con su mamá. Y ya es mucho nepotismo, como dice el señor seguro. Aprovechamos el nepotismo y uno del príncipe encantador, por favor. Yo soy el príncipe encantador y soy totalmente meloso. Un saludo. Gracias. A ver, ahora déjame regresar al muro para... Dice Gonzalo Mori que si le puedes mandar un saludo como Jack Sparrow, por favor. Un segundito. Jack Sparrow se está echando una botella de ron con papita. Ahora sí, mi querido Gonzalo. Tú que nos sigues la carrera tan de cerca, tantas personas y nos has creado páginas, te mando un saludo muy, muy afectuoso desde aquí, desde este lugar. Recibe un gran saludo, Gonzalo. Oiga, ya que estamos en el nepotismo. Escúpalo. ¿Podría Jack Sparrow mandarle un saludo a la tía Miriam Viscardi? ¿Quién? Sparrow. Ah, es Parro y es Perro. No, el pirata. Ah, el Parro, sí. Es, a la tía Miri, a Argentina. Es que es la tía. Hola, querida tía Miri. Yo soy Sparrow, argentino. Y te mando un saludo muy grande porque hay un quilombo aquí junto. Un gran beso desde acá, desde México. Un Sparrow de Argentina. Argentino. Oshmi Mederos pide un saludo a Charlie como Bert y a ti como Dom. Respectivamente. Para Oshmi. Hola, mi querida Oshmi, yo soy Dominic Santiago. Hola, te saluda tu amigo Damon Bird. Y te mando también un saludo muy cariñoso, pero todo embarrado de sesos de mierda de los locos. Okay. Acaba con esos locos. Ándale, Dom, di lo que quieras. Eso me gusta. Me gusta cuando la gente es relajada y hace todas sus jaladas. Exacto, y mierda. Muy bien, él lo dijo, no yo. Y pide Mónica Parra un saludo como Smigol. Hola, Mónica, yo soy Smigol y yo soy Gollum. Te mando un saludo muy grande. No, yo se lo mando. Hola, adiós. Fíjate, antes de que continúes, en la clase pasada estábamos hablando, hicimos un ejercicio para el doblaje. Ajá. Y uno de los alumnos hizo el ejercicio pensando en que estaba haciendo dos personajes, ¿sí? Y otro de los alumnos interpretaba como si estuviera doblando a lo que hacía el otro, pero los dos personajes. Y entonces empezamos a hablar acerca de eso. Ahorita acaban de escuchar, y acá Selim lo acaba también de ver ya muy gráficamente, cómo es cuando se dobla a un mismo personaje con dos personalidades. Sí. Sí. Notaron el Smigol y el Gollum. Ahí hubo un cambio de voz que hizo inmediatamente, donde uno es un poco más suave y es temeroso, medroso, y el otro es un tipo impositivo. Sí, son dos personalidades totalmente diferentes. Y es el mismo, sí, es el mismo exactamente. Eso es precisamente lo que estaba yo diciéndoles a estos muchachos a los cuales yo les doy clase en Actors Workshop. Y decían, bueno, pero ¿cómo lo hacen? Bueno, pues ¿cómo lo hacen? Pues como lo acaba de hacer Ricardo, ¿no? Con una agilidad mental para poder interpretar tanto las palabras como la voz, como el personaje al mismo tiempo, y hablarse y contestarse uno a otro en la misma secuencia, ¿sí? Y ahí lo acaba de hacer ahí en 3 segundos. Eso, tómenlo en cuenta, y qué bueno que lo acabamos de escuchar. ¿Le sigo? Sí, le sigues. Maripaz Rivera como Jack Sparrow, por favor. Hola, Maripaz. Estamos aquí navegando en el Perla Negra. Ay, no es el Perla Negra. Ay, creo que ese ron de Tepito ya no me está cayendo muy bien, ¿eh? También toma ron pirata. No, era el ron Carvey. Como Jack Sparrow para Carlos Sánchez, por favor. ¿Qué pasó, mi querido Carlos Sánchez? A ver si tomas una espada y vamos a atracar a algunos peceros, porque aquí no hay mar. Pero ¿cómo está cayendo agua, eh? Para Gabo Stelo, como Jack Sparrow y como Gollum, por favor. ¿Qué pasó, mi querido Gabo Stelo? No sé si sea nombre o apellido Stelo. Es Gabriel. Gabriel Stelo. ¿Y qué podemos decir nosotros que estamos aquí, que te mandamos un gran saludo? Adiós. Fíjate, aquí dice Jason, bueno, no es un saludito, pero es una duda que tiene. Otra pregunta para el señor Ricardo Tejedo es, ¿cómo hace un director para realizar su interpretación? ¿Se autodirige o otro compañero actor le pide que sea el director que le ayude y que está muy intrigado con eso? Pues depende, ¿no? Hay películas que yo he dirigido, incluyendo Piratas del Caribe, hasta la última ya no la dirigí, la 4, pero hasta la 3, o Señor de los Anillos, que tengo que dirigirme yo solo, que es una gran responsabilidad, creo que es hasta peor, ¿verdad? Porque uno es el peor juez. Es más implacable. Exactamente, pero bueno, con tiempo y tratando de hacer lo mejor las cosas, checando cada secuencia paso a paso de lo que vas grabando y siendo muy exigente, generalmente pues acaba uno dirigiéndose. Hay veces que de repente algún personaje requiere que alguien te eche la mano y le puedes pedir a algún compañero, oye, échame el ojito o algo, sobre todo en alguna secuencia muy difícil o si estás muy cansado, no sé. Pero bueno, depende de la película, del estudio y bueno, de muchas cosas, pero sí, generalmente acá uno haciéndose solo. Incluso tú, Carlos, también te ha tocado que llegamos a doblar algún estudio que debemos alguna serie o algo, uh-huh, y tenemos que doblar sin director, ¿no? Y muchas tenemos veces que cerrarnos nosotros y tenemos mismos, la responsabilidad, ¿no?, de cuidarnos nosotros mismos. O a veces el director dice, Carlos, tengo que salir urgentemente, te lo encargo, lo puedes sacar tú, sí, cómo no, y te pones hasta más cuidadoso. Exactamente, sí. Te pones más cuidadoso. O sea, se vuelve uno más piqui con una vez. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque te están confiando algo a ti, tú dices, bueno, pues yo normalmente hago la broma y digo, bueno, pues entonces lo voy a dejar un poco mal para que no brinque con lo que estábamos haciendo. Perla pide un saludo de Jack Sparrow. Su mamá le dice de cariño Perla Negra. Se llama Perla y es morenita, entonces okay. Le dice Perla Negra. Hola, mi querida Perla Negra, ¿cómo estás? Te mando un saludo el Capitán Sparrow. Un gran beso, adiós. Frank Becerra pide saludo de Domi the Bird y otro saludo con la voz de Alex el León. Para Frank. Uh-huh, como Dom y como Alex el León. Hola, Frank, soy Dominic Santiago. Estamos cazando algunos locos. Te mandamos un gran abrazo, yo y Damon Bird. Pero yo no estoy cazando nada. Yo solo quiero sacarles la meme. No voy a decir eso porque hay juguetes preescolares, como dice el flaco Woody. Pero faltaba un león que tenías que mandar. Que yo soy Alex el León y te saludo desde aquí, desde Madagascar. No estás Madagascar. Yo también me pegó el ron de Jack Sparrow. ¡Ayúdenme! Gracias. Ay, déjeme. Yo aquí tengo de Gonzalo, que también nos dice saludos a todos, un gran saludo al gran invitado, el señor Ricardo Tejedo. Qué bueno que está de invitado en el programa. Me gustaría decirle que lo admiro mucho. Realmente crecí con su voz oyéndolo en los supercampeones como Richard Tex, Roberto Cedinho, Andy Johnson, Bruce Harrell, entre muchos otros. También me gustaría decirle que me gusta mucho cuando dobla Johnny Depp, a Brad Pitt y a Ben Stiller, y creo que es la voz ideal para estos actores. Qué bueno que últimamente se los están respetando mucho. Por último, me gustaría pedirle si podría mandarme un saludo como Bruce Harper. Ay, Dios mío. ¿Para quién es? Para Gonzalo Mori también. A ver, Gonzalo, déjame acordarme de la voz. Gonzalo era... Por los tenis de mi tía, te mando un saludo, Bruce Harper. Ya no me sale, compadre, lo hacía hace no sé cuántos años. Cuando tenía 14. Y el otro era el Richard Textes. tengo que detener ese balón. Yo es una caricatura entre seis. La pateaban y seis meses después iba a media cancha. Sí, no. Bueno, se veía la curvatura de la tierra. Sí. No, y iba a la mitad y de repente alguien la regresaba. Entonces, sí. Y corría. Nunca en la vida he visto, ni siquiera en la maratón, que corrieran tanto para alcanzar un balón. No, oye, lo que corrían para llevar el balón se moría la tía de alguien, se enfermaba el hijo de no sé quién, estaba pasada la telenovela en medio. Y aparte brincaban muy alto y el otro brincaba sobre otro para llegar más alto. Pero es curioso, por ejemplo, los nombres de los supercampeones, pues Richard Tex-Tex fue por Ricardo Tejedo, estaban los Corioto porque eran Armando Coria y Sergio Cota. Sergio Cotto. Entonces eran los Corioto, bueno, de ahí había uno que se llamaba Adriano Fogartini. Me fui poniendo los nombres que se nos antojaban y pues. En los supercampeones. Sí, y cómo no los registré, porque después sacaron revistas y cosas así. Con esos nombres. Sí. ¿Tú lo dirigías eso? Sí, y bueno, lo curioso de los nombres de los equipos es que nos íbamos por el eje central viendo todos los antros que había ahí. Ajá. Entonces, por ejemplo, el San Francis era por el San Francisco, que era el de Bailongo ahí. Ajá, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya seguimos sacando los nombres de la serie. Ok, de lo que se entera. De los teresianos, del cine teresa. Bueno, y hay otras anécdotas también, pero ya son demasiadas. Las 11 de la noche. Después de las 10 de la noche ya podemos hablar de eso, porque ya es horario de no juguetes preescolares. Roberto Martínez pide un saludo como Alex León. Hola, Roberto, yo soy Alex León. Estamos en un tren partiendo para no sé dónde, pero te mando un saludo. Adiós, Merman, Martí, espérenme. Beto Salmerón pide un saludo de Dom y de Jack Sparrow y de Snape. Beto Salmerón. Salmón. El salmón pide un saludo para... De Dom. Mi querido Salmón, soy Dominic Santiago. Te voy a pedir que me ayudes a destruir a esos locos. ¡Cuidado! ¡Agujero de gusano! ¿Y capitán, por favor? ¿Qué? ¿El capitán? Capitán a mí ya se me olvidó. Perdón, es que la botanita que está muy buena. Un saludo de tu amigo, el capitán Sparrow. No, Sparrow, perdón. Ese siempre anda medio borracho, ¿verdad? A medios chiles, así. Pero a medio se mantiene. Sí. Ni mucho ni poco. Está como credo. Exactamente. El profesor Severus Snape le manda saludos. ¿A quién? A Beto Salmón. Beto el Salmón. Muy bien, mi querido Salmón. Vamos a mandarte un saludo. Y ya sabes, para leer la mente solo dices ¡Leyen! Gracias, profe. Oiga, Bob, ¿sí? Sí, ¿no? Sí, pues sí. Dice por acá la mami suegra que si le pudiera mandar un saludo a Denise, si le pudiera mandar un saludo a Alex de Madagascar. Hola, Denise, soy Alex León, te mando un saludo muy grande y recibe un beso desde aquí, desde este gran programa. Aquí dicen, saluditos a todos y claro a Ricardo Tejedo, saludos desde Tierras Tapatías de parte de las Gabis de Guadalajara. Y si nos puede mandar un saludo con la voz del príncipe encantador y de Alex de Madagascar, please, si se puede, amorcito. Las Alice. No, las Gabis, las Gabis. Son Gaby y Yareli. Son gemelas. Ok, entonces, ¿de quién era? De el príncipe encantador y de Alex de Madagascar. Hola, Gabis, yo soy el príncipe encantador y estoy aquí abajo del pie de Shrek. Y yo soy Alex el León y estoy encima del pie de Shrek. Un saludo muy grande. Kaori pide un saludo de Luis Brad Pitt en la entrevista con el vampiro. ¿Cómo se llama Kaori? Kaori dice que han pasado muchos años, pero espero que se pueda. Ay, Dios. Es Luis el vampiro. Hola, Kaori. Estoy aquí con Lestat. Estamos a punto de meternos al ataúd, pero te mandamos un saludo muy grande. Orietica pide un saludo al señor Tejedo como Jack Sparrow cuando le dice a Elizabeth, lo siento, pero lo nuestro no hubiera funcionado, obviamente con mi nombre. O sea, que diga, lo siento, Orietica, pero lo nuestro no hubiera funcionado. Lo siento, Orietica, pero lo nuestro no hubiera funcionado. Adiós. Qué fácil, ¿eh? Muy rápido. Oye, voy a aprender eso así. Lo siento, fulana, pero nuestro no hubiera funcionado. Adiós. Es que es una escena de la última cuando se lo dice a Elizabeth. No, en la 4 a Ah, la hija. Ah, sí, la otra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta, la española? Este? Sí, Penélope Cruz. La Penélope. Sí, sí, sí, cuando le clava la espada en la puerta. Oye, ¿y por qué no dirigiste esa película tú? Por cuestiones de logística. Ah, ok. Ok, perfecto, ya entendí. Cuestiones de logística. Lógicamente, la logística, ¿verdad? Tiene mucho que ver con eso. Y por lo tanto, fíjate que eso me parece una tontería, que luego, personas que tienen el conocimiento, llevas tres dirigidas saliendo, tres, conoces el mundo, conoces la mística, conoces los personajes, conoces el ritmo, conoces la historia, desde todo, ¿sí? Entonces, por errores de logística, no por causas de logística, por errores de logística, no se le da a dirigir a la persona que conoce ampliamente el mundo, que además es todo un mundo, porque Los Piratas del Caribe es todo un mundo. No he visto la última doblada, no puedo decir ni opinar ni nada, pero después de que la vea voy a dar mi opinión, okay, para ver qué tan bien o qué tan mal quedó, no por el director que haya sido. Ya después me dirás quién fue el director. ¿Quién fue el director? Mario Castañeda. Mario Castañeda, ok. Un buen director, un buen actor con mucha trayectoria, pero sin el conocimiento profundo que tienes tú de ese mundo. Y por errores de logística que no, que se haga así, bueno, pues eso ya me parece que es un error en la mente y logística de quien haya decidido eso. ¿Verdad? Ok, le seguimos. No, déjame terminar. No termino. Ok. Joel Contreras Ochoa dice: hola Carlos, aquí escuchando el programa. Un saludo para ti y a todos por allá también. Saludos a Ricardo, que coincidí con él con Kamikaze en la Antigraviticon Dance of War en Villahermosa en febrero pasado. Joel es del grupo Kamikaze. Ah, sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas de él? Yo, sí, ahí en Antigravity. Pues te manda saludos él. Ah, igualmente. Saludos, Joelito. Un gran saludo. He estado recibiendo las invitaciones, porque me han mandado que han estado tocando. Perdón, pero he estado muy apretado. La agenda ha estado bastante apretada. Ya sabemos apretado. Que eres muy apretado. Sí, me acuerdo también. La agenda ha estado muy apretada. Es tan apretado que cuando caminas se oye que rechina. Me chocan las rodillas. Sí, sí. Ahora sí puedes decir. Yo quería mandar este saludo porque es un querido amigo al cual encontramos también en Oaxaca. Y quedaste de venir, mi querido Joel. Así que cuando puedas, te traes a todo el grupo. Vienen, están cordialmente invitados para pasarla muy padre aquí. No hay pretexto, ya hay Metrobús. Exactamente, ¿no? Y si no, hasta Bicitaxi. Dice Piero Ghiondi: please, Maru, dile a Don Tejedo que me mande un saludo. Este es un mensaje para Piero Ghiondi de Perú. He escuchado que eres mejor que Oliver y Steve, así que intentaré parar tus penales. O sea, tienes que decir eso. A ver. Piero Ghiondi. Piero, he escuchado que eres mejor que Oliver y Steve, así que intentaré tapar tus penales. Recibe un saludo de tu amigo Richard. Tex. Hasta me trabé, ¿viste? Eso es intenso. Sí, intensidad. No, no, no. Dice aquí Paulina Miramontes: por cierto, puede preguntarle a don Ricardo si él también fue la voz de Johnny Depp en la película Ed Wood de Tim Burton. No. Órale, seguro fue en un estudio al que no vas a trabajar. Creo que se dobló fuera de México. Ah, ok. Al que es un estudiante que no vas a trabajar. Me queda un poco lejos. Sí. Bueno, pero has ido a Argentina y has ido a Londres, que no te lleven a doblarla donde hayan doblado, sí, ¿verdad? Pues sí. Si fue en Angangueo de Jungapeo, está un poco difícil allá en Michoacán, ¿no? Sí, no, pues no. Dice Alfred Figueroa: y quisiera pedirle dos saludos a don Ricardo, uno como Bruce de Supercampeones y otro como el agente Coulson de Avengers. Para Alfred. Hola, mi querido Alfred, yo soy Bruce. Ya se me olvidó la voz, perdón. Por los tenis de mi tía. Ya no me sale, mi compadre, pero bueno, te mando un abrazo como Ricardo Tejedo, ¿no? Y como la gente Coulson. Iron Man, estás detenido. No eres Iron Man. Bueno, te mando un saludo de todos modos. Y ¿saben qué? Ya me morí, así que no puedo mandar saludos. ¡Oh, sí! ¡Otro muerto! No. También están muriendo todos los personajes. Se acabó el fijo, caray. Te hace una pregunta, Alfred. También quiero preguntarle a Ricardo por qué le pusieron el nombre de Oliver Atom. Según escuché, también tiene una anécdota. Sí hay una anécdota, pero no la puedo contar en radio. Está muy dura. Luego nos la cuenta y les platicamos. Pero si es la que te imaginas, puede que sea esa. Yo no me imagino por qué se llama Oliver Atom, pero bueno. Aquí pide a Alexander, que es primo de Maripaz Rivera, un saludo como Richard Textex y Oliver, por favor. Bueno, Oliver no era yo, era Jorge Roy. Para Alexander, de parte de Richard Textex. Hola, Alexander, yo soy Richard Textex y juntos vamos a detener ese balón. Muy bien, ahora dice aquí... Dice Orietica, muchas gracias, soy feliz como una lombriz. Mi hermana está muerta de envidia porque le mandaste el saludo de que no pudo funcionar. Lo nuestro no funcionó, ni modo. Dice aquí Mónica Parra, Jack Sparrow, ¿me invitas a pasear en el Perla Negra? Pero solo a pasear, ¿eh? ¿Mónica Parra? Sí. ¿Solo a pasear? Anda bastante emocionada, quiere también después puso, hey Jack, ¿me invitas una copita de refresco? Se adivina qué refresco estoy tomando. Hola, Mónica. Te quiero invitar a tomar un refresco arriba del Perla Negra. O un Perla Negra arriba del refresco. Ya me hice bola. Hay una bebida también, ¿no? Que es el Perla Negra. Creo que ya nos tomamos muchos Perlas Negras. Dice Edson de Ochoa, una super petición petitoria. Le agradecería mucho al señor Tejedo un saludo para mi hermana Citlali como Alex el León. Dígale que le eche muchas ganas ahora que entre a la universidad. Y un saludo para Marisol, que es fan de todo lo que hace Johnny Depp. Si no es mucho pedir, si pudiera decir, recordarán este día como el día en que le envié saludos a Marisol, todos brindando yo-hoo. Y recordarán este día como el día en que le envié saludos a Marisol, todos brindando yo-hoo. Y para Citlali como Alex el León, que le eche ganas a la universidad. Hola, Citlali, te habla tu amigo Alex el León. Ya vas a entrar a la universidad, así que necesitamos que estudies mucho porque la verdad en México hace falta muchos profesionales. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Dice Camila Cárcamo de Chile. Ay, ya sé que el muro está como loco con tantos comentarios, pero por favor, yo quiero un saludo de don Ricardo como Jack Sparrow para Agustín. Tiene 6 años y es muy fan del capitán. Tiene su disfraz y todo. Y si se puede, después uno para mí, también de Jack Sparrow. Para Agustín, por favor. Hola, Agustín, Agustincito. Habla tu amigo Jack Sparrow. Quiero recomendarte algo. Seguramente ya vas a entrar o ya entraste a la primaria. Te recomiendo que estudies mucho porque si no, puedes acabar siendo no un pirata como yo, un achichincle de pirata, un contramaestre, un grumete. Así que tienes que echarle muchas ganas. Y a tu mami Camila le mando un gran beso. Adiós, su amigo Jack Sparrow. Muchas gracias. Ya siguiendo aquí con Jack Sparrow, dice que si se le puede mandar un saludo a Nata Chan. ¿A Nata Chan? Sí. Hola, Natachan, parece como albur tu nombre, pero bueno, olvidémoslo. Te mando un saludo muy, muy grande desde aquí, desde la Ciudad de México, que estamos casi, casi en el mar, al nivel del mar con tanta lluvia. Tenemos varios radioescuchas nuevos. Aquí dice Led Hein. Hola a todos, ¿puedo pedir un saludo de Barnabas Colitz? Para mi amiga Leto, por favor, y saludos desde Chile. Barnabas Colitz, obviamente no, o sea, no la doblaste. Sombras tenebrosas. Ah, la acabo de hacer. Ajá. Pues ese Barnabas Collins. No me acuerdo, es que te hablo tanto. Tú sabes, Charlie. ¿Cómo hablaste como Barnabas? Fíjate que es ese personaje está muy padre porque es una mezcla como de todos los personajes. Yo que conozco tanto a Johnny Depp. En partes es como si fuera Sparrow, en partes es como si fuera Rango. Es una mezcla. Aparte es un vampiro en los años 70, es maravilloso. Sí. Está increíble. Había una serie que se llamaba Sombras Tenebrosas. Sombras Tenebrosas. Sí, de la elección. ¿Para quién es el saludo? Para Leto, por favor. Hola, mi querido Leto. Querida. Hola, mi querida Aleta. No, ¿es Aleta o Leto? Leto es mujer. Aleto. Hola, mi querido Leto. Te habla tu amigo Barnabas Collins. Y estamos aquí en el programa. De repente podemos cambiar porque somos un vampiro y nos volvemos intensos. Pero de repente somos muy suaves. Te mando un saludo muy grande. Gracias. Otro radioescucha nuevo, Paulino Javier. Dice, ahora soy nuevo. Quería pedir un saludo para mi sobrina Graciela Alejandra de parte del sombrerero. Y para mí uno de parte del señor Pícoro, por favor. Para Paulino. Para Paulino Pícoro y para Graciela, del sombrerero. Hola, Graciela, soy tu amigo el sombrerero. Te mando un saludo muy, muy grande. ¿Y sabes qué? Hay que buscar a Alicia. ¡Alicia, ¿dónde estás? Paulino, te saluda tu amigo Pícoro Daimau. Y para ti va un macalcosapoy. Pórtate bien, sabandija. Daniel Martín pide un saludo como Jack Sparrow, por favor. Hola, Daniel Martín. Te habla tu amigo Jack Sparrow. Espero que estés escuchando muy atentamente esto, porque no tengo nada, absolutamente nada, que decirte, más que un saludo muy grande, más que qué, viste, qué Qué bonita conclusión. Qué bonita conclusión. Qué bonita conclusión. Un abrazo. Aquí dice Karina Yanis Sánchez Merino. ¡Qué emoción! Primero que nada, muchísimos saludos al señor Carlos II, que amo mucho su voz. Y estoy esperando el día en que pueda conocerlo en alguna convención para poder tomarme foto con él y obviamente pedirle un autógrafo. ¿Quién? Karina Yanis Sánchez Merino. Yo creo que es nueva radio escucha. Ah, hola, Karina. Pues muchas gracias por escucharnos y esperemos que pronto. Voy a estar en la TNT en agosto. Así que si vas a la TNT en agosto, con muchísimo gusto, ahí nos conoceremos. Si es que es del DF. Sí. Ah, bueno. Y luego dice, y ahora para Ricardo Tejedo, ¿me podría mandar un saludo como Kobu del Rey León 2, por favor? Dios mío, en la prehistoria. Dios mío, no es que ni me acuerdo. Hola, Karina, yo soy Kobu. Soy el hijo de Scar. Te mando un saludo muy, muy grande desde aquí, desde el reino de Simba. Dice de Gonzalo, una pregunta para don Ricardo. ¿Dirigió los supercampeones desde el inicio o fue su señor padre don Eduardo quien lo empezó a hacer? Nos fuimos campechaneando los primeros capítulos y sí, se puede decir que desde el principio. Realmente, mi papá le dio flojera. Le dio flojera eso. Pero le hacía Benji Price ahí. ¿Ah, sí? Sí, era el portero. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué era Benji Price? Esa no tiene historia tan rara. No, esa era sencilla. ¿Cuál es la historia de Benji Price? No, Benji Price no, eso fue algo que se ocurrió. Benji, se nos ocurrió el nombre y sonaba bonito con Price. Ok. Es que los nombres realmente eran que Wakabayashi, Wakashimatsu, Sasaki. Santo sonaba como a sushi, ¿me entiendes? Entonces, pues de ahí fuimos creándolo. No, y luego fue un relajo porque había uno que era Roberto Cediño, que en la caricatura le habíamos puesto que era... que era brasileño. Uh-huh. Y de repente a eso la caricatura descubrimos que era alemán, ¿no? Entonces le tuvimos que inventar una mamá o algo así que era hijo de alemán. Alguna cosa le hicimos para arreglarlo en la mitad de la serie, pero... es que íbamos haciendo también nuestra propia historia, ¿no? Me recuerdo que los últimos como 70 capítulos nos llegaba con el audio original del doblaje de Italia. ¿Qué? Entonces imagínate, por sí los japoneses que nunca han sido... muy precisos en el sync, y luego ya venía con un doblaje italiano. Llegó un momento que no usamos el audífono, ¿para qué? Nada más te estorbaba. Entonces te ibas viendo el personaje, pues bueno, le ibas a alimentar a la mitad del diálogo. ¡Qué divertido! No, pero aparte, así se van creando historias, ¿no? Ya nos dirás ahorita los nombres, ¿no? ¿Cuáles son los nombres que podrías decir? O sea, de estos que te acuerdas tú, que es platicable aquí con los... Pues ya lo dije, ¿no? Creo que lo de los Corioto, lo de Richard Tex, es que se iban dando. Y realmente buscábamos algunos nombres medio neutros, ¿no? George, Bruce, nombres cortos. Neutros, así los llamamos todos en México. Lo que pasa es que el cliente sí nos pedía que fueran nombres anglosajones. Pero bueno, buscar nombres que se queden fácil en la memoria de las personas, que en un niño que sea fácil pronunciarlo también, generalmente de dos sílabas o tres, lo máximo. Tampoco en un niño de esa época, porque los de ahora se aprenden los nombres japoneses como si... Son mega fans del anime. Bueno, eso pensábamos, ¿no? Sí, pero... digo, yo incluso la otra vez me tocó ver un karaoke que cantaban canciones en japonés, que decía, Dios mío... El K-pop y el J-pop y el no sé qué pop están súper de moda. Y la Tutsi Pop también. Pero te voy a decir que lo que hiciste fue algo muy bueno porque fueron como más amigables, no solamente para los fans del doblaje y todo eso, sino para la gente en general. Si hubieran sido los nombres a lo mejor originales japoneses, a la gente le hubiera gustado la caricatura, pero no se les hubiera quedado, por ejemplo, como dices, en la cabeza los nombres, ¿no? No, más que eran futbolistas, ¿no? O sea, sí. No estábamos hablando... de otro tipo de personajes que sí les queda el nombre original en japonés, sino estamos hablando de futbolistas y bueno, ya no hallamos ni cómo ponerles, porque eran tantos equipos que, o sea, te juro, unos ya los hacíamos fresas, otros los hacíamos, o sea, no hallamos ni qué meter, porque aparte éramos un grupo muy chiquito los que hacíamos esa caricatura. Entonces todos hacíamos 8 o 9 voces. ¿Quiénes intervenían ahí? Jorge Roy Jr. Lo que pasa es que empezó cuando eran pequeños, Oliver era el Sacobián. Después, cuando creció, fue Jorge Roy. Estaba Ricardo Mendoza, estaba Armando Coria, estaba Sergio Cotto. Pues realmente tenemos un grupo muy chiquito, Marcos Patiño de vez en cuando, tenía un par de fijos ahí. Y bueno, creo que todo el mundo también trabajó en los supercampeones, porque de repente salía, veía alguien en el paseo, le decía, vente, échate al papá 19, ¿vale? Entonces, todo el mundo se acuerda de haber trabajado en esa serie, ¿no? ¿Dónde las la, en Sonomex, ¿verdad? Sonomex, claro. Y y los últimos capítulos, aparte, nos llegaron, nos dijeron, tienen que sacar 60 capítulos, creo que en 2 semanas, una cosa, ¿sí? Una cosa así brutal. Y entonces trabajábamos como 20 horas al día, ¿no? Entonces ya los últimos capítulos ya nadie habíamos dormido. Yo ya no sé qué le habremos puesto, pero ha sido como un sueño de opio. Todos ya dormidos. Ya todos cansados. Ya las voces creo que le poníamos la voz de uno al otro. Nadie se preocupó por el asunto. No, a nadie le molestó eso para nada. Piden aquí un saludo a Mónica Parra de Cell Junior, por favor. ¡Saludos, Mónica, y te mataré! Pero qué violencia, Dios mío. Así son los Junior. Roberto Martínez Hidalgo pide que el Gori haga un macanazo al sapo con triple callo de Ken, por favor. A ver, ahí va. No se vaya a sentir humillado, ¿eh, señor? ¿Quién? Usted. Yo bien. Para nada, sabandija. Ah, está bien, no se enoje. Hazlo como debe ser. Sí. ¿De va, eh? Dice Carla Eugenia Fría, estoy que no me la creo, Andy Johnson, ¿podría mandarme un saludo, por favor? Es uno de los personajes que marcaron mi infancia. Dios mío. Creo que no se acuerda. No me acuerdo, no me acuerdo. No dice Dios mío, es que no se acuerda. Es que también marcó mi infancia, pero... No te pasa lo que dicen. Te mando un gran saludo, te juro que yo lo hacía y tú lo sabes. Pero no me acuerdo de la voz. Lo que sí me acuerdo es que sufría mucho. Pobre Andy. ¿Te acuerdas? Bueno, ahora luego nos quejamos lo que dicen. Yo crecí con tu voz. Y entonces nos sentimos medio betarrines. Sí, ¿qué pasó? Oye, yo crecí con tu voz. Pues sí, la verdad es que sí crecieron con nuestras voces, ¿no? Pero Ricardo es mucho más joven que yo. Beto Salmón pide un saludo como Alex el León. ¿Otra vez el Salmón? Sí, dice que no lo saludó Alex. ¡Ah, qué Salmón tan latoso, eh! ¡Te mando un saludo, Alex el León! ¡Adiós, mi querido Salmón! Mira, rima Salmón y León, ¿no? Sí, fíjate, él se pedía Salmerón, pero se me escapó de Salmón. Gonzalo Andrés Moyer dice, una pregunta pequeña para el señor Ricardo. ¿Se podría decir qué actor fue el que dio voz al actor Tom Hardy, Bane, en el doblaje de la última película de Batman? Si ya se puede o todavía no se puede. No, si no se puede. No se puede. No se puede, no se puede, amigo. Todavía no. Sí, deben saber ustedes, y lo repetiremos porque ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, que hay contratos de confidencialidad que se firman con las empresas cuando se hace el doblaje, ya sea como director, ya sea como actor, ya sea como productor, etcétera, y que estamos obligados a respetar esos contratos de confidencialidad, so pena de ser demandados por la empresa productora por no haber guardado la confidencialidad solicitada en estos contratos. Entonces, no es mala onda, discúlpenos si no podemos darles algunos datos, obviamente de viva voz de Ricardo. A lo mejor nosotros nos llegamos a enterar por ahí por otro lado, pero como nosotros no trabajamos en esa producción y como no tenemos un contrato de confidencialidad, podríamos platicar después de eso, de las voces y demás, pero él no puede hacerlo precisamente por eso, porque él sí está directamente involucrado en el doblaje y está prohibido para él, por contrato, hablar de esas cosas. Entonces, discúlpenos si ahorita no les decimos. Pero yo no estoy involucrado en eso, y les voy a decir el nombre cuando lo sepa. Porque todavía no lo sé. Sí, yo, hablando del tema, yo quería ofrecerle una disculpa a toda la gente que muchas veces me hace ese tipo de preguntas y no las puedo contestar porque, como menciona Carlos, firmamos ese contrato y pues estamos atados hasta el momento en que el proyecto ya esté al aire, cosas así. Pero muchas veces me preguntan, ¿no? Y mucha gente, bueno, que me sigue por Facebook o por Twitter, que mi nombre de Twitter es muy chistoso, es Rick Sparrow. Rick Sparrow. Arroba Rick Sparrow. muchas veces no les puedo contestar y me da pena, de verdad, pero pues bueno, estamos obligados a eso y es parte de nuestro trabajo guardar el secreto. Pues sí, ni modo. Que es un secreto industrial. Pues sí. Exacto. Un secreto industrial. Exacto. Pero con todo gusto, en cuanto se pueda, se los va a decir Carlos, porque yo no. De lo más reciente que has hecho, que sí puedas hablar, ¿cuáles son las últimas películas en las que has trabajado, las más recientes? No las últimas, sino las más recientes, de las cuales sí nos puedas hablar de elencos y todo el rollo. Bueno, como actor, pues estuve acá, ahorita está Madagascar, que la acabamos de grabar. Acabo de grabar Dark Shadows, Johnny Depp. Como director, estupenda película, la de Los Juegos del Hambre, me encantó esa película. Fue ¿qué actor doblaste? Woody Harrelson. Ok. Heinrich. Es un personaje, no sé por qué sale borracho, o sea, me dan puros borrachos, ¿verdad? Yo no sé por qué. Yo creo que como venda, eso está tomando puro refresquito ahorita. Sí, sí. Es un personaje muy lindo. La película está maravillosa. También acabo de hacer la de Blancanieves y el Cazador. ¿Ahí a quién doblaste? A nadie. No. La dirigí. Ah. También dirigí la otra película de Blancanieves, la de Mirror Mirror. Bueno, acabo. Es que no puedo hablar de otros proyectos que estoy ahora haciendo y otras cosas que vienen, pero bueno, empezamos el año con El Órax, que también estuvo muy linda esa película, obviamente. Esa yo he oído mucho hablar de esa película, de qué trata, no la vi, desafortunadamente en cine, pero ¿cuál es el tema? ¿Quiénes son los actores? Es una película muy, muy interesante. Está basado en un libro de Dr. Seuss y es muy curiosa porque es una película que habla de la tala de árboles, es ambientalista, digamos. Pero lo interesante de esto es que el corto original es de 1972, okay, del año que yo nací. Okay. Es un corto, dura aproximadamente 20 minutos. De ahí se basó, la produjo Chris Meledandri, productor de Mi Villano Favorito, que yo la dirigí también, Era de Hielo, de diferentes películas. Y realmente fue una película muy linda, visualmente es preciosa, tiene un mensaje muy padre, tiene algunas canciones, quedaron muy lindas las canciones, realmente es ¿tú las cantaste? Es una película, no, los actores, Danny DeVito, obviamente, que es el Órax, está el Wansler, el Una Vez, que lo hizo Arturo Mercado Jr., cuando era joven, y cuando es viejo lo hace Arturo Mercado Papá. Ok. Una muy buena decisión. De voz, claro. Yo pienso. Tuvimos también a Poncho Herrera de RBD, tuvimos a Sandra Echavarría, estuvo también María Santander. María es la abuelita, qué bonito. Maravillosa. Tuve a Laura Luz haciendo la mamá. Una película muy muy linda, de verdad, muy linda. Yo la disfruté mucho y aparte antes de hacer la película me regalaron el libro. No sé, fue algo muy lindo, ¿no? Aparte, esta película estuve grabando a Dani, lo grabé como 3 meses, no, 2 o 3 meses antes de hacer la película. Se grabó con bastante tiempo de anticipación. Entonces fue como haber hecho 2 películas, ¿no? Pero en medio de esas hice otras cosas. ¿Qué tan disciplinado es Dani DeVito? ¿Cómo trabaja el hombre? A mí me impresionó el hombre. Yo llegué a Los Ángeles un día antes de empezar a grabar con él. Él estaba terminando de grabar la versión en alemán, que tampoco hablaba nada de alemán. Que el alemán, curiosamente, hay muchas palabras parecidas al inglés, ciertas palabras, pero hay pronunciación muy fuerte que le costaba mucho, porque aparte Dani es un hombre con un acento neoyorquino totalmente marcado, ¿no? Yo pedí ir al estudio un ratito, llegué al hotel y les dije, quiero ir un ratito, nada más para verlo grabar, obviamente para medirle el agua a los camotes. Para empezar a ambientar. Para, ¿no?, empezar. Llegué, lo vi un rato, me lo presentaron, el señor súper amable, realmente tiene un carisma enorme el hombre. Y al otro día que llegamos, pues fue algo loquísimo, ¿no? Porque mientras estábamos grabando, pues obviamente hacíamos la frase, la repetíamos a veces, muchas veces por la pronunciación, para que tuviera una actuación acorde a lo que iba. Él estaba feliz y realmente una disposición impresionante. Empezábamos muy temprano, parábamos solo a comer y continuábamos. Tiene una energía el hombre que ya quisiéramos mucho. De verdad, para la edad que tiene el hombre es un roble. Una disposición maravillosa. Bueno, hasta me pidió que le enseñara a alburear, porque tiene un amigo mexicano. Entonces entre Lupe, entre Lupe y Lupe, ahí le, y explícale en inglés un albur, ¿verdad? Eso era lo más divertido. Eso debe haber estado interesante. ¿Cómo describes un albur en inglés? Pues ahí me las fui ingeniando. Pero estuvo fue una experiencia muy linda, gracias a New York, que ahí hice la película que lucharon para que yo estuviera allá. Conocí allá a Chris Meledandri, al productor también. Fue una linda experiencia. Un día tuvimos una cena juntos. Fueron varios días de trabajo. Y ya me venía yo de regreso, y de repente él tenía que grabar unos TV spots para España. Porque yo lo dirigí para Latinoamérica y para España. Obviamente no iba a pronunciar la C y la Z. Entonces lo único que hicimos fue utilizar todo lo que se pudiera de México, y lo demás pues cambiar algunas cosas, el sois, algunos verbos, algunas cosas. Entonces él me pidió que me quedara a coacharlo un poquito, porque pues iba a salir en la cama diciendo: hola, soy Danny DeVito, los invito a ver la película y todo. Un tipazo, de verdad, un hombre muy sencillo, muy muy sencillo. Todo el día se la pasaba invitándome té verde. Que cómo te hace hacer pipí esa cosa. Sí. Platicando muy a gusto, realmente, de verdad, un hombre sencillo. Me enseñaba algunos cortos que ha hecho su hija. Una gran experiencia, porque yo lo admiro mucho como actor y como productor. También he sido productor de películas como Pulp Fiction, que es una de mis películas favoritas. Entonces, realmente, él fue productor de Pulp Fiction. Sí. Entonces, uy, yo realmente es de los actores que más respeto. Y bueno, para mí fue como un sueño cumplido estar allá, ¿no? Sí, a mí nada más una vez me ha tocado doblar a Danny DeVito, que me lo dieron. Y fue en El Pingüino, de Batman. La original, la primera vez que se hizo el doblaje, lo hizo Héctor Lee. Ajá. Pero en el redoblaje me llamaron a mí para hacer al Pingüino. Y no, qué trabajo del señor como el Pingüino. Es impresionante. Cuando empiezas a analizar, porque a veces tú ves el trabajo de un actor, ¿sí? Y lo estás viendo y dices: ay, qué buen actor es este, que no sé qué. Pero cuando ya te toca doblarlo y ves el trabajo actoral que lleva el personaje que haga, el que sea, y que te cuesta trabajo seguirlo y equipararte para que suene realmente a lo que él hizo en inglés, dices: qué bruto, es que barba. Es que hay personajes, como tú mencionas, por ejemplo, una de mis películas favoritas, yo he doblado a Johnny Depp ya en muchas películas, pero una de las que más me gustó doblar fue Rango. Ajá. Porque Rango es un camaleón. Uh-huh. Y es un actor, a fin de cuentas. Uh-huh. Empieza, él es un actor, su primera escena él está actuando solo, bueno, para sí mismo. Uh-huh. pero está actuando. Y es un camaleón, y él se va transformando y va tomando la personalidad del que está junto, ¿no? Entonces, ese personaje creo que fue de lo más entrañable que he hecho, porque, pues, como actor, doblar un personaje así es como el sueño de cualquiera, ¿no? Sí. Esos personajes que se transforman y que van variando todo. A mí me pasa con Woody. Exacto. Woody de Toy Story. Exacto. Que pasa por todas las facetas y por todos los momentos dramáticos, heroicos, alegres, tristes, eufóricos, que puede tener un personaje. Y dices: qué maravilla de personaje, ¿no? Y este cuate siendo un camaleón. Sí. Y sí, luego, sí, obviamente, Johnny Depp, ¿no? Sí, que es uno de los mejores actores que hay en la actualidad. No, impresionante, y de repente de ser un actor, pues acá está hablando norteño, ¿no? Que tenía, ¿verdad? Ya cuando estaba. No sé cómo me divertí haciendo ese personaje. No he visto esa película, la Rango, la tengo que ver. Está muy linda, muy, muy buena la película. Te piden un saludo como Rango, precisamente, Ángel González. Hola, mi querido Ángel, yo soy Rango. Yo soy un camaleón, aunque no lo sepas. Y ahora ya voy a ser el sherife de aquí, y me van a tener aquí cada semana. No se crean, nada más vine hoy. Adiós. Aranza pide un saludo sexy con la voz de Jack Sparrow. Hola, mi querida Aranza. ¿Qué te parece si tú y yo vamos a tomar un ron solitos? en la cubierta del Perla Negra. Uy. Sharon pide uno como Alex León. ¿También sexy? Pues no pidió sexy, pero... ya se está engolosando, ¿no? Foto, foto. Ahorita tomo fotos. Hola, Sharon, yo soy Alex León. Yo soy Alex León sexy. Te mando un gran saludo desde aquí, desde México, próximamente México Star. Luis Arias dice, buenas noches a todos. Por favor, un saludo para Paola Valenzuela como Jack Sparrow y uno para mí, se llama Luis, como Gollum y Doraemon. Ok. Para Paola Valenzuela como Jack. Mi querida Paola Valenzuela, te mando un saludo muy grande. Recibe un beso de tu amigo, el capitán Jack Sparrow. Y para Luis, como Gollum y como Doraemon. Mi querido Luis, yo soy... Ya me confundí. Yo soy Gollum. Y Jasmigo, te mandamos un saludo muy grande. Y Doraemon. ¡No, Virita! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, no, no, no! ¡Perdón, Luis! ¡Te mando un gran saludo desde aquí! ¡Tolandia! Jonathan Terrazas dice, muy buenas noches a todos, don Carlos, y un saludo muy especial al gran Ricardo Tejedo. Admiro mucho su trabajo como actor y director de doblaje. Tiene una trayectoria muy impresionante. Es un gran gusto escucharlo en el programa. Por favor, ¿nos podría mandar un saludo como Jack Sparrow para Boris, Bruno, Jonathan y Daniel? Boris, Bruno, Jonathan y Daniel. Primero digo los nombres porque si no ya no me acuerdo, porque eso de la memoria a corto plazo, pues... Ya ven lo que va causando los estragos del mar, claro, del mar. Les mando un gran saludo desde aquí, desde Tunlandia. Un abrazo de su amigo Jack Sparrow, Ricardo Tejedo. Y uno de Alex León para Daniel, por favor. Dani, te mando un abrazo desde aquí, Tunlandia, tu amigo Alex León. La tía Miriam de Argentina pide un saludo de tu parte, de Ricardo. Hola, tía Miriam. Ahora sí, ya no hacemos bromas de argentinos, porque yo tengo muy, muy grandes amigos argentinos. Conocí gente allá preciosa. Te mando un gran saludo desde acá, desde México. Es un placer que tanta gente esté interesada en esto, a lo que nos dedicamos y en este gran foro. Dice aquí también Miriam un mensaje que no lo había yo leído. Dice, hola Charlie, estoy fascinada escuchándolos. Decile a Ricardo Tejedo que él no tiene idea de la felicidad que ha llevado hasta Madryn con su saludo a Denise. Muchas gracias, de veras. Ah, no, muchas gracias a ustedes. Denise es una niña especial, o sea, ella es muy, muy especial para nosotros. Aparte, tiene ella Asperger's. Ah. Para ella es muy importante que sus personajes que tanto le gustan la saluden. No, pues es un placer, de verdad, poder cumplir esos sueños. Alejandro Langarica te pide un saludo como Harvey Dent y uno para su hermana Thelma como Kobu. Dios mío. Si es que te acuerdas. Pues sí, este no está tanto. Alejandro, habla Harvey Dent. Te mando un saludo desde Ciudad Gótica. Y para tu hermana Thelma, te mando un saludo como Kobu, desde aquí, desde el reino de Simba. Dice Ricardo Ríos, una pregunta para don Ricardo. ¿Usted también dirigió a Antonio Banderas y a Salma Hayek en Los Ángeles? Sí, Antonio Banderas y a Salma Hayek. Fíjate que no pude casualmente porque ya ven que en Canadá ahora piden visa. Cuando me avisaron que tenía que ir a grabar a Salma, tenían mi visa de Estados Unidos, porque ahora ya está pegado el pasaporte en la embajada de Canadá. Entonces, solo que me fuera como mojado, porque Salma nada más dio un día para grabar. Y entonces no tuve oportunidad de dirigir a Salma. Antonio sí, y fue una experiencia increíble. Incluso hay una anécdota graciosa de que nos quedamos encerrados en una terraza, él y yo, nadie nos encontraba. ¿Cómo estuvo eso? De repente en un break, me dice Antonio, quiero fumar un cigarrillo. Le dije, ok, vamos. Me dice, generalmente salíamos afuera del estudio, había un jardincillo, y dijo, no, mira, sabes que hay unos paparazzi, vamos a una terraza que conozco aquí en el estudio, y fuimos y nos quedamos encerrados, y nadie nos encontraba, no llevamos celulares porque dejamos todo el estudio. No, nos pasamos una media hora muy a gusto platicando. ¿Y cómo salieron de ahí? Hasta que nos encontraron. No decíamos dónde está el director y el actor. Y los rumores empezaron a surgir, ¿no? Sí, de ahí dijeron que tenía un romance con él, pero ya después ya se acabó todo. Fue algo muy fugaz. Tengo un saludo para ti, Charlie. ¿A mí? Hex Sendejas. Hola, Carlos. Soy Héctor, un exalumno de Actors Workshop. Te mando muchos saludos y espero que me puedas decir unas líneas de pícoro, pero como si fueras Woody. Gracias. O sea, que digas unas líneas De que diga Piccolo. O sea, un saludito de esos de Piccolo, pero en la voz de Woody. Bueno, entonces diré... hola Héctor, te saluda tu amigo el gran Piccolo Daimaú. Y te mando un macanco sapo. ¡Pórtate bien, sabandija! ¡Ay, qué divertido! Ay, vaya crossover que hicieron ahorita. Ay, para allá, porque tengo que subir fotos al... Ay, pero déjenme recuperar. Oye, quiero mandar unos saludos a unos amigos aquí. Julio Nucamendi, que es un amigo de la infancia. De la infancia. De la infancia. Okay, Mauricio Cervera, él era mi ingeniero cuando yo grababa a Doraemon. Justo me está mandando. Dice, ¿te acuerdas de Doraemon? Se quedaba con la boca abierta y no dejaba de hablar. Mondrigo Gato, ¿cómo te encalijabas? También un saludo a Claudia Bramset. A todos, un gran beso. Y bueno, hay como 48 personas más que les mando un saludo muy grande. No, bueno, si quieres te digo aquí, si están oyéndote al aire, puedes irlos contestando los mensajes. Los que puedas contestar, ¿no? Privados no. No. Dice aquí Gabostelo, don Carlillos, buenas noches. ¿Lo puedo molestar con saludo de Woody para Nata Chan? Y que sea sexy, por favor. ¿Woody sexy? ¿Para Nacha Tan? Nata Chan. Nata Chan. Hola Nachatán, digo Natachan, te mando un saludo, tu amigo Woody, que dice, sí hay, y bien, corre como el viento Natachan, porque si no te voy a obligar a que me digas, vaquero. También quiero mandar un saludo a mi primo, Ricardo Fuentes Baldwin, primazo, que te están oyendo, están mandando mensajes, ¿ok? Oye, tengo acá mensajes, ¿puedo leerlos? Sí, Gori, por favor, don Gori. Bueno, que manda saludos las medicinas de Guadalajara. Ya saludaron por allá. Ah, bueno, ya las saludaron. Geras, dice Geras que si pudiera mandarle un saludo. Espérenme, porque ya se borró, ahorita le digo. No, si ya se borró, ya no nos diga nada. Dice por acá Gonzalo Mori, no sé si ya la contestaron. Dice que si le puede decir Ricardo quién dirigió Sombras Tenebrosas. Humberto Solosa. Ahí está. Y luego, a ver, espérame, ya me... Si quieres leer más lo que me escribe aquí, Geras, porque se borró. Voy. Bueno, mientras tanto, dice Miriam Viscardi, muchas gracias, Ricardo Tejedo. De verdad eres una bonita persona. Un abrazote argentinísimo. Y luego pregunta Jorge Carter, una pregunta para don Ricardo, ¿de casualidad él sabe la razón de los redoblajes que se hicieron de la primera y la tercera película de la saga de Indiana Jones? Muchas gracias. Sí, los hice yo. Cuando me hablaron para dirigir la de Indiana Jones, ¿cómo se llama? La calavera de cristal, Crystal Skull. Grabamos el personaje con Pepe Labat. Y decidieron hacer un redoblaje por calidad de sonido, obviamente, porque las otras ya el sonido pues ya no va acorde, es una película remasterizada en alta definición, etcétera. Y por eso se hizo el redoblaje y lo hicimos con el mismo Pepe también para que fuera la misma voz, ¿no? No tener que cambiarlo en la saga, porque creo que a todos nos ha pasado, no sé, a mí algo que se me hace muy gracioso es Volver al Futuro cuando la sacan en la tele. Cada película lleva una voz diferente. Sí, eso me parece incongruente. Es increíble, en una es Víctor Mares Jr., en otra es creo que Raúl Aldana, en otra es no sé quién. Entonces, cuando las sacan juntas las películas, es horrible estar oyendo una voz diferente de todo, aparte no solo de él, de todos los personajes, ¿no? Sí. Christopher Lloyd, la voz es totalmente diferente en todas. Creo que es interesante mantener la misma voz, sobre todo en películas que son una saga, ¿no? Sí, que tienen varias repeticiones, ¿no? Sí. La 1, la 2, la 3, etcétera. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. ¿Cuántas voces cambiaste en las películas que dijiste tú? Solo se tuvo que cambiar, según recuerdo, uno, y fue por cuestión de enfermedad, de que no pudo la persona. Pero toda la saga fue con las mismas voces. Exactamente. En cambio, Harry Potter... Sí, no, bueno. Harry Potter es el batidillo más grande que se ha hecho con una saga de una película. Bueno, el batidillo y también creo que una de las de Harry Potter, que no la dirigió una persona que se dedicaba a hacer esto. Con actores que no se dedicaban a hacer esto. Creo que casualmente Entré a un cine a ver esa película y me salí porque me daba pena estar viendo eso en pantalla. Esa me parece que el doblaje fue la que hizo Alfonso Cuarón. Sí, Alfonso Cuarón, no sé quién haya hecho el doblaje. El doblaje lo dirigió uno que se apellida García Gras. No sé, pero... Pero hizo... también Cuarón, o sea, entre los dos hicieron entre el los doblaje. Dos. De hecho, él escogió a sus actores. Sí, sí, sí, pero destrozó la película. Lo que pasa es que yo creo que hay gente que no entiende que esto es... que esto no... Yo creo que piensan que esto es fácil o a lo que nos dedicamos, o no se dan cuenta de los años de preparación que lleva llegar a ser un buen director, un buen actor en este negocio. Y pues no sé, tal vez se les hizo muy fácil, pero de verdad yo entré a dar pena ajena, así. ¿Cuántos años llevas tú en esto como trayectoria? Pues como trayectoria, ya sin parar desde 1985, me acaban... Justamente hace rato platicábamos de eso, me acaban de dar mi credencial como miembro honorario por 25 años de trabajo ininterrumpido en la Asociación Nacional de Actores. Una carrera, como decimos, esta es una carrera de resistencia y tú lo sabes, mi querido Charlie. Sí, sí. Lo sabemos muy bien. Y pues bueno, también necesitas talento, obviamente. Hay gente que tiene mucha resistencia, pero no tiene el talento. No, y nunca llega a despuntar. Exactamente. Nunca llega a hacer nada, pero se exactamente. Exactamente. Pero pues sí, esto no es algo... Perdón, pero zapatero a sus zapatos, ¿no? Yo es lo que siempre he creído. Mira, y aquí ahí vamos a decir algo. En las nuevas generaciones, tú como director, de las nuevas generaciones de actores que han ingresado, a las nuevas generaciones que ingresaban, acabas de mencionar ahorita un nombre muy importante dentro del mundo del doblaje, Humberto Solórzano. Y otro nombre como Emilio Guerrero. Uh-huh. Y otro nombre como Mario Castañeda. Y otro, y así nos podemos ir, acabas de decir, Adrián Sánchez Fogarty, Sergio Cotto, etcétera. Todos esos nombres que acabas de mencionar son generaciones que tienen mucho tiempo trabajando en esto. Son generaciones que tienen mucho talento y que se han quedado en esto y que hace mucho que yo ya no veo una oleada así de talentosos que entren a este medio. Ha entrado mucha gente, mucha, y me ha tocado estar compartiendo atril con muchos de los nuevos que han entrado, digamos, que de unos 10 años para acá. Pero no cumplen con las expectativas, ni cumplen con los estándares de calidad de los estándares que había cuando tú y yo empezamos en esto, o cuando tú y yo estábamos trabajando en esto, con los señores como los que acabas de decir, como Víctor Mares, como Alcocer, como el Tata, como Busquets, etcétera, sí. Mainardo. O sea, esos estándares están altísimos, y ahorita ya los estándares ya no están a esa altura. Pues creo que esto, todo esto se ha debido a que, en primera, hay mucha gente sin preparación, que creen que nada más ir a reportarse, pedir trabajo, sin traer antes un background, una preparación actoral, algo, ¿no? Que es muy fácil. Y bueno, también la cantidad de trabajo, acuérdate, Charlie, antes era mucho menos trabajo, éramos un grupo mucho más cerrado. Sí. Se ha ido abriendo por necesidad o porque hay algunas empresas que también pagan muy mal, que pues obviamente ni tú ni yo nos vamos a ir a parar en alguna de esas empresas. Así es. Entonces, pues, obviamente, pues quieres un doblaje de $3, tienes un doblaje de $3. Pero qué tristeza que se está haciendo eso. Es una tristeza, pero aún así se hacen cosas de muy buena calidad. Y bueno, como decía, sí, realmente las generaciones... Es que además éramos un grupo muy cercano, tú lo sabes, éramos como una gran familia. Sí. Y ahora ya no se maneja eso. Que hay gente talentosa, claro que hay gente talentosa, que hay gente que promete mucho, sí hay. Pero también hay mucha gente que no tengo idea qué está haciendo ahí a veces. Pero son los más, los que no prometen son los más. Antes los que entraban, digamos que del 100% de las personas que entraran, el 80% veías que tenían con qué. Y el 20% se retiraba. Yo creo que ahora es al revés, ¿no? Al revés. Sí, sí, sí. Ahora el 20% tiene con qué y el 80% que está trabajando también no tiene. Dices, bueno, es que este no va a dar el estirón nunca. Es que esta muchacha jamás va a lograr nada. Es que eso también lo mencionas. Yo creo que también... Como director hay que tener la visión. Yo tengo un gran problema, por ejemplo. Yo ya no dirijo cosas para televisión, ni series, ni nada de eso. Ya tiene unos años que me dedico solo a dirigir películas para cine. Para mí es muy difícil darle oportunidad a alguien nuevo, obviamente, porque pues mis películas yo no puedo estar experimentando. O sea, yo tengo que ir a lo seguro. Muy caro. Yo tengo que ir a lo seguro. Sí. De vez en cuando, cuando veo a alguien que de verdad lo veo con mucho amor a la carrera, mucha dedicación, que van y... Porque, digo, para la gente que no lo sepa, no es irse a hacer sala una o dos semanas. Te puedes pasar un año o dos años. Yo hay gente que le doy un llamado después de verlo uno o dos años reportándose. Y también hay que observar, a veces yo, no pueden trabajar conmigo, pero bueno, observo su trabajo con otros directores. Y te das cuenta cómo hay gente que va repuntando, que dices, va bien... va mejorando, pero hay gente que dices, bueno, este no va a pasar de aquí nunca, ¿no? Y algo triste también de esto es, creo que he notado en ciertos muchachos alguna actitud a, no sé, a ser conformistas con papeles pequeños o con solo hacer ambientes o algo, no quieren crecer, y a veces de repente llegan y dicen, es que no me dan la oportunidad, y digo, pues es que prepárate. O sea, si quieres crecer, porque esta es una carrera en que nunca acabas de prepararte, no. Tienes que estar leyendo y tienes que aprender muchas cosas. O sea, de repente es inconcebible pensar en un director de doblaje que no, que por ejemplo, olvídate que lo hable fluido o no fluidamente, lo que sea, que no entienda el inglés, por ejemplo. De entrada el inglés, que es lo que más doblamos. Por ejemplo. O que no tenga una cultura general bastante amplia. Porque bueno, además en las películas, obviamente estás haciendo una escena. No sé, de repente hay una destrucción, a cada rato, no sé, destruyen la Torre Eiffel, el London Eye, lo que tú quieras. Por lo menos saber qué está pasando, en qué lugar está ubicado, ¿qué monumentos, etcétera, históricos, o cómo se llaman? De verdad, ¿no? De verdad, o sea, yo he oído cosas, no sé, he oído que le dice la pirámide de Giza, y perdón, es la de Giza, ¿dónde está la U en esa palabra? Mm-hmm. O sea, he oído errores realmente que dan pena. Giza. Sí, sí. O que dicen cónyuge, ¿no? Es cónyuge, perdónenme, ¿dónde existe la U? Hay que aprender a hablar primero, ¿no? Yo creo que es muy importante. El conocimiento del idioma. Y aparte el idioma es un ser vivo, se va transformando, pero también hasta dónde vas a permitir tú que se transforme. O sea, no porque la Real Academia acepte una palabra, o porque sea del uso común, también está bien aplicada. O sea, hay veces que son anglicismos terribles y que tenemos una palabra en español para decir... Como por ejemplo el caso de la palabra terapista. Exacto. La palabra correcta en español correcto es terapeuta. Exacto. Y cada rato oigo, es que es terapista de lenguaje, terapista. O sea, eso es un anglicismo total. Exacto. Y no existe ni siquiera en el diccionario la palabra como terapeuta. Terapeuta existe, pero terapista no. No, de repente, bueno, son de verdad son detalles pequeños, pero creo que el desconocimiento del idioma es terrible. El otro día que estaba oyendo una película, decían, es que, ¿cómo decían? Fue mi primer vez, como mi primer vez. Es la primera vez, pero, o sea, oye, son las cosas que pasan. Y bueno, y olvídate, también es terrible en algunos de estos canales que, justamente de documentales, Nat Geo, Discovery. Ah, bueno, el otro día estaban sacando un documental de México. Bueno, yo no sabía si reír o llorar. O sea, estaban hablando de todos los monumentos de México, del Templo Mayor. Bueno, todo mal pronunciado, todas las ciudades, todos los monumentos. Todo mal pronunciado, dices, bueno, Naucalpan. Sí, sí, por Dios, si te vas a dedicar a hablar, a hacer un documental de un lugar, pues investiga un poquito. Ahora con el internet tienes acceso a muchas fuentes de información, no todas son correctas, hay que saber dónde buscar, pero por Dios, ponte a ver. Y también, si sabes leer, hay palabras que llevan acentitos arriba, que te pueden decir cómo pronunciarlas, ¿no? Pero si no sabes, no importa, porque hay páginas donde escribes... Le das clic y te lo dice fonéticamente cómo se pronuncia. O sea, ni siquiera es para que digas, es que lo vi, pero no tengo idea cómo se habla. Te lo dice fonéticamente cualquier idioma que le pidas. Hasta por imitación lo dices, ya no entendiste nada. Y no limitarse nada más a una fuente. No, lo que sea, hay fuentes no confiables, pero por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros. ¿Qué hacemos, Charlie, cuando estamos doblando y sale un nombre extraño? ¿Qué hacemos cuando lo estamos haciendo? Lo oímos. Sí. Lo escuchamos. ¿Cómo lo dijeron? Ah, ok. Y si no nos suena, a ver, vamos a buscar en internet. Exactamente. Para eso está el internet y para eso tienes los deditos y empiezas a buscar. No, en la actualidad, todos los directores, en estas épocas, todos los directores, bueno, los que saben hacer su trabajo o quieren hacer bien su trabajo, llevan su computadora para poder llevar ahí el libreto, porque ahora ya el director ya no tiene el libreto en papel en general, sino el libreto en papel solo está dentro de la cabina. Y hay otros estudios ya más actualizados donde tienen un iPad dentro de la cabina para estar trabajando y no estar gastando papel. Pero bueno, en los que todavía se maneja papel, el director ya lleva su computadora, ahí lleva todo su libreto y lleva el breakdown para estar manejándolo y así facilitarse el trabajo. Pero además de eso, tienen la posibilidad de conectarse a internet para estar buscando diccionarios, por ejemplo, de las palabras. Hay 3 o 4 diccionarios muy confiables. Para mí el más confiable es el diccionario Corominas, porque ese tiene semántica, semiótica y semiología de todas las palabras en español, el uso, cómo se ha transformado a través de los tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el diccionario Corominas es una fuente muy confiable. Después sigue el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que también es muy confiable y que puedes comparar con el Corominas, y el diccionario Espasacalpe, que puedes comparar con el de la Real Academia y el Corominas, y hasta el pequeño Larousse, para poder comparar 4 diccionarios y cómo se dicen, y ahí vienen las pronunciaciones. No, y la semántica. Semántica. Y la ventaja es que en una computadora puedes tener abiertas las ventanas que quieras, puedes tener abiertos los 4 diccionarios, los 10 que quieras, sí. Incluso también hasta en inglés, porque muchas veces se habla algún slang o algo en una película. Mm-hmm. Hay varios diccionarios en inglés que yo acudo mucho al Word Reference, por ejemplo. O hay otro, ¿cómo se llama? Urban. Hay diferentes, yo los tengo, pues que los tengo ya como favoritos, sí, no me acuerdo el nombre. Pero una palabra, tú sabes que en el inglés, de por sí, en inglés una palabra significa muchas cosas. Sí. Bueno, ahora todavía si lo meto en el slang, bueno, puede significar 1000 cosas, ¿no? Sí, sí. Y creo que también es deber del director, que eso es algo que también... A mí, yo algo que le agradezco a toda la gente con la que crecí y aprendí este negocio es hacerlo, que me enseñaron a hacerlo bien. A sentarme y a revisar mi libreto, a ver mi película, a analizar a los personajes. Y creo que ya mucha gente, pues llegan a grabar, a veces no han visto ni la película... A veces por cuestiones de tiempo, sí, también hay que aceptarlo, las menos. Pero creo que es deber tanto del traductor, porque también hay traductores que, bueno, te puedo decir. Son para que los bañen. Sí. Pero del director, pues revisar su material, ver tu película. Muchas veces, por eso digo que es muy importante que entiendas el por lo menos el inglés, porque de repente el traductor no haya cómo poner un chiste, digamos. Y tú como director, oyes que en inglés hay un chiste y dices, ahí lo tengo que meter. O muchas veces, pues ya es cuestión de adaptarse. Ahí me pasó algo muy curioso en la película de mi villano favorito. Hay una escena donde llega Gru, donde va a adoptar las niñas, entra al orfanato, y hay una gordita así medio molesta que es la directora del orfanato. Y entonces en la escena, en inglés llegaba y le decía, no me acuerdo las palabras exactas, pero decía... Tiene una cara como de burro. Y se oye una música de mariachi. Entonces yo cuando la vi dije, Dios mío, ¿qué le voy a poner ahí con la música de mariachi? No, porque el traductor obviamente me lo volteó. Entonces me puro, tiene una cara como de donkey. Pero bueno, no tenía chiste. Pues yo le estuve pensando semanas y revisé mi libreto y seguía pensando. Entonces de repente dije, venga, mariachi tololoche. Entonces le puse, usted tiene el cuerpo como de tololoche. Y hay una escena donde regresa, llega ella con un diccionario que dice español, que ella le dice, ya vi lo que significa burro. Y entonces lo mismo, le pone, ya vi lo que significa tololoche, ¿no? De ahí te gorda, ¿no? Okay. Ese tipo de detalles son muy importantes, cuidarlos en una película, es súper importante. Entonces te digo, creo que, y más cuando haces alguna película basada en un libro, ahí todavía es más responsabilidad. Esta, por ejemplo, la de los Juegos del Hambre. Son 3 libros, me parece que van a ser 4 películas. Pero bueno, a mí me dieron el libro, que aparte me lo dieron y yo, sí, qué padre. Tenía como tiempo para leerlo. Me preguntaron algo de Hunger Games, ahorita te lo busco. Y un día que estaba en mi casa, a punto de dormir, dije, me voy a leer un capitulito del libro. No, hombre, no dormí, me piqué con el primer libro. Y entonces creo que es muy importante cuando vas a hacer una película basada en un libro, leer el libro. Uh-huh. Es básico, sí. Es básico. Y creo que nuestro trabajo es un trabajo muy respetable, es un trabajo muy difícil y merece que nosotros le demos el valor y el respeto que se merece. ¿Cómo? Haciéndolo de la mejor manera, poniendo todo de nuestra parte para hacer el mejor doblaje. O sea, no hay de otra. No puedes irte a medias tintas. Esto que dices ahorita, yo lo puedo también traspasar a lo que está sucediendo con el país hoy en el momento político que estamos viviendo. Y es lo que yo conminaría a todo mundo a hacer dentro de nuestro trabajo. A lo mejor uno individualmente, si todo lo que hace en su ámbito y todo lo que hace alrededor de sí, de su ámbito, lo hace correctamente, honestamente, de manera minuciosa, porque luego dicen, es que yo doy tiempo de calidad, para que algo tenga calidad requiere de tiempo. Si todos hacemos eso, no importa el momento político, no importa quién quede en la presidencia o en X lugar, en la delegación política o en la gubernatura o en la Secretaría de Estado, si todos hacemos las cosas bien, el que esté se va a tener que topar con que hay gente que está haciendo las cosas bien. Claro. Y nosotros en nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. Acaban de oír el trabajo que puede llevar el dirigir una película, el buscar simplemente un chiste. ¡Un chiste! Así es. No hablemos de toda la película. Un chiste, el tiempo que te llevaste pensando para hacer algo que fuera congruente, que valiera la pena, que fuera lo correcto para esa película. Un chiste. Es que de verdad, o bueno, cuando estábamos grabando El Gato con Botas con Banderas, hay una escena en que Salma, cuando sale con su mascarita, que le decía, bueno, ya con la máscara, así que le pusimos un chiste del santo. Bueno, ¿qué te crees el santo? ¿Qué? Antonio estaba feliz, decía, sí, el santo, el luchador mexicano. Sí, sí, Antonio, no, maravilloso, venga. También puedes ir poniéndole, o sea, también hay que ponerles un poquito de nuestro sabor, ¿no? Uh-huh. Es importante. Porque además, y le pusiste algo muy, muy congruente, ¿no? Porque si ahora dices, te sientes Octagón, pues a lo mejor Octagón no lo conoce nadie. Güey. El santo ya es una leyenda, y bueno, sus películas son de culto en Europa y en todo el mundo. Sí. El surrealismo que maneja el santo se estudia en la Sorbona. Sí, así de fácil. Entonces, ese tipo de inteligencia para poner, aunque sea un chistecito bobo, que puede parecer, ay, es un chiste, no, perdóname, ese chiste debe significar algo para todos los que lo vean. Claro. En América Latina. Claro. Estamos trabajando para toda América Latina, no estamos trabajando nada más para nosotros o para México domésticamente, ya se trabaja para toda América Latina, con esa conciencia. Y además, en América Latina también no les gusta que se diga mantecado. Es que eso iba a decir. También algo maravilloso del doblaje de estos tiempos. Antes estaba, yo me acuerdo que me daba mucha risa cuando veía, no sé, series Miami Vice o algo que sean los psicotrópicos, las sustancias, sí, la mercancía. Son drogas, perdón, pero aquí en China son drogas. Y digamos las cosas por cómo se llaman. Llamémoslas como se llaman. Eso del, por ejemplo, el emparedado, perdón, pero sándwich es un apellido que viene de alguien, y por alguien nombraron eso, de alguien que era un jugador empedernido, y un día, por no pararse de jugar, pidió que le pusieran en medio de un pan un pedazo de carne, y de ahí viene el nombre. También hay que investigar el mantecado, según, creo, así le dicen al helado de vainilla en Venezuela, nada más. Helado es helado. Hay palabras como las palomitas, que ahí sí es un relajo, porque en Argentina es pochoclo, por ejemplo, o maíz, ahí si te metes, que allá es... O rosetas. Sí, hay palabras que es difícil, pero bueno, también dentro de todo creo que hemos acostumbrado un poco a la gente, a lo mejor en Argentina no se dice palomitas, pero si tú dices palomitas ya saben qué significa. También hay que acostumbrarse y no podemos darle gusto a todos los países, eso no. Es imposible, tratamos de hacerlo, pero es casi cada imposible. Cada país tiene su calor. Exactamente. Su slang, exactamente. Como se le llama en cada país, ¿no? Exactamente. Cada quien habla particularmente, pero si dices un genérico, por llamarlo, no es que haya un español neutro, no existe el español neutro. Lo que sí existe es un español genérico. Exactamente. Un español que en general lo va a entender todo el mundo. Si hablas de una llanta, todo el mundo sabe lo que son llantas. Sí, porque, por ejemplo, para nosotros una rueda sería una llanta. Exacto. Y para muchos una rueda incluye el rin. O sea, es diferente. Pero ¿cómo se dice? ¿Quién inventó la rueda? ¿Quién inventó la llanta? ¿Quién inventó...? No, y perdóname, o sea... ¿Qué es la cochera o la carrera donde guardas el coche? A ver, o la altera, ¿verdad? Y te digo, yo por ejemplo en Argentina, lo primero que hice cuando llegué, te lo juro, porque es que es muy raro, es como cuando vas de Estados Unidos y viajas a Inglaterra, ¿no? Sientes que se te olvidó el inglés. Llegas y pides a glass of water. ¿Qué? Water. Ay, sí. Me compré un diccionario de lunfardo, justamente, ¿no? Ajá. Y es muy interesante ir leyendo las diferencias que hay, ¿no? En cada país es divertidísimo. Y luego allá los muchachos del estudio me regalaron, hay un señor que se llama el doctor Tangalanga, Es un hombre que habla y hace bromas telefónicas bastante pesaditas. Pero muy, muy... A mí me hacía reír mucho y me regalaron no sé cuántas horas. Me llevaron un disco duro de el hombre este. Y entonces de ahí pues lo fui leyendo. Ya con los viajes y amigos que tengo, amigos muy, muy lindos allá. Posiblemente vaya en diciembre allá a Argentina. Estoy invitado. A pasar el verano allá. Unos días, sí, el verano allá. A principios de diciembre posiblemente vaya unos días. Y tengo unos grandes amigos allá que ya me invitaron a dar un paseo en avión. Hasta Ushuaia y todo, está interesante. Ah, qué bueno. Sí, va a estar lindo. Espero. Pásate a Puerto Madryn a ver ballenas jorobadas. ¿Verdad? Bueno, ballenas australianas jorobadas. Australianas. Australianas. No, es que son ballenas australes. Francas australes. Francas australes. Yo les digo, las ballenas jorobadas. No, son francas australes. Es una broma que traemos ahí con la gente de allá de Argentina. Ah, okay. Esta familia de Puerto Madryn y de Córdoba y La Rioja y demás, ¿no? Con los cuales bromeamos con eso. Oye, tenemos más mensajes, ¿verdad? ¿Puedo sacar más saluditos? Sí, por favor. Maripaz Rivera pide un saludo para su prima Javiera Francisca, que está un poquito triste, de parte de Jack Sparrow, que le invite por ahí a pasar sus penas. Mi querida Javiera Francisca, no te pongas triste, porque tus ojos llorosos no se ven tan hermosos. Te invito a que salgamos a pasear un día de estos, pero después de que encuentre ese maldito mono que siempre me anda molestando. Amílcar Gutiérrez dice: hola, muy buenas noches. ¿Le puedo pedir saludos al invitado como Jack Sparrow, diciendo soy el capitán Jack Sparrow? A Don Carlos como Alf, diciendo que puede, si puede comerse el gato. A Olizar como los El Junior. Y a Don Gori y a mí, nada más, saluditos. Bueno, ¿quieres un saludo a Jack Sparrow diciendo soy el capitán Jack Sparrow? Sí. Hola, soy el capitán Jack Sparrow. Hasta ahí. Para Amílcar. Oye, Amílcar, bueno, el día que te conozca, espero que traigas emparedado de gato. ¡Ah! Lo que dijimos que no se debía decir. Bueno, un sándwich de felino. ¡Ah! Hola, Amílcar, aquí estoy. Te mandamos saludos. Saluditos, Amílcar. Sí. Ya te saluda el gol. Sí. Oye, aquí pregunta Gonzalo Mori. Que si tienes algún contrato firmado o algo así estipulado para los Juegos del Hambre, que sigas haciendo el doblaje en las siguientes películas. Pues no un contrato per se, pero pues obviamente se tratarán de respetar las voces, supongo, ya que son varias películas. Y no, los contratos se firman por película. Cada vez que haces una película, firmas un contrato de confidencialidad y aparte firmas un contrato cediendo varias cosas. Sí, cediendo tu alma al diablo. Marisol dice aquí: saludos al gran Ricardo. Honestamente no tengo ninguna palabra para expresarme, no porque no tenga nada que decir, es que Ricardo tiene una trayectoria enorme, pero el talento que tiene es increíble, tanto en dirección como en actuación. La pasión que demuestra al contarnos su historia demuestra por qué es de los mejores directores que tenemos en el doblaje mexicano. Ah, muchas gracias. De la Marisolita. Y la misma Marisolita me está diciendo a mí: por favor, pide a Jack Sparrow que si la puede mandar un saludo a Marisol, para que pueda morir en paz. Marisol, Marisol, ¿qué te digo, Marisol? Pues no te mueras, por favor, Marisol, porque todavía... Mira, yo sé que el clima está feo, pero el sol sale cada día. Y les manda un saludo el capitán Jack Sparrow. ¡Adiós, Marisol! Angélica Pérez pide un saludo como Jack Sparrow, pero sexy. ¿Otro sexy? Para Angélica. Angélica, Angélica, ¿qué te digo, Angélica? ¿Me recuerdas como Angélique? O como se llamaba, siempre me acaban cacheteando porque me equivoco de nombre. Un saludo de Jack Sparrow. Jairo Corso pide un saludo como Jack Sparrow y Charlie con la voz de Alf. Que le den ánimos y aliento a Jairo. Mi querido Jairo, Jairo, levante ese ánimo, mi querido Jairo. Cómete una jaiba o algo. Alf, ¿yo? Para Jairo, por favor. Levántale el ánimo a Jairo. Jairo. Te levanto el ánimo. Y lo Jairo, Jairo, ¿no? No, se la Jairi. Bueno, te mando un gran abrazo, te mando un saludo. Y si estás mal, recuerda una cosa: la máxima de ese viejo proverbio chino que acabo de inventar. Si estás mal, no hay problema. Y si no, también. ¿Está bien? Ah, ya me estás imitando, condenado Jack. Ándale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ándale, ándale. Ándale, sí. Te pego más un ron y yo me como un gato. Ándale, ya vas, sí. Gori, ¿tienes saludos? Sí. Aquí dice también Gonzalo, dice... Es un hombre de muchas palabras. Sí, don Gore, no sabe. Un amigo me pidió que si por favor don Ricardo le podría mandar un saludo como Rufus de Kim Posible para Luis Eduardo. ¿Para Luis Eduardo? Sí, a ver si me sale porque estoy un poquito mal de la garganta. ¡Hola, Luis Eduardo! ¡Yo soy Rufus! ¡Estoy con Kim Posible! ¡Un saludo! ¡Vámonos! Tenía yo una pregunta de que si tu papá era muy duro cuando te dirigía. Ay. A lo mejor no está escuchando, puedes hablar libremente. No, pero no, sí, creo que era. Y le agradezco que haya sido tan duro, porque creo que sí. Yo a la fecha le agradezco mucho a mi papá el que no me haya, el que al principio no me haya apoyado, sino que me haya dejado crecer y luchar por mi lado, porque muchas veces cuando alguien te apoya se te hacen fáciles las cosas y no le echas tantas ganas. A la fecha nos tenemos un gran respeto los dos. Cuando yo trabajo con él como actor o él conmigo, nos tenemos un gran respeto los dos. Sí fue algo duro, pero pues, ¿quién no lo era en esa época, mi querido Charlie? Y sobre todo con quien él aprendió. Exactamente, también, ¿no? Cómo lo deben haber tratado a él. Exactamente. Esos grandes señorones del doblaje, que eran... Bueno, yo recuerdo muy bien a Narciso Busquets. Sí. Era así como la barrera infranqueable para que alguien pudiera trabajar ahí en Cinza. Sí. El que no lograba trasponer a Narciso Busquets no entraba a Cinza. Podía haber pasado ya las pruebas con todo, pero si Narciso decía, conmigo no entra porque no rinde, no entraba y hasta luego. Sí. Narciso era santa palabra ahí en Cinza. No, y no solo Narciso, porque bueno, ahora como sabrán, casi siempre nos grabamos ya cada quien en un canal, pero en esos tiempos se doblaba todos con todos en el atril, y bueno, pues te podía tocar a alguien junto que decía, bueno, cuando aprenda este muchacho a doblar me avisan y regreso, para ponerlo. Digo, era otro tipo de presiones, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora que creo que ahora ya es un poco más fácil, y también quería yo mencionar algo. El Pro Tools, que es en el sistema que ahora trabajamos de grabación, pues te permite mover un poco los diálogos, jugar un poco con el sim. Creo que es una gran herramienta, pero creo que también se ha vuelto una muleta para mucha gente. Ha vuelto flojos, amor. Exactamente, porque nosotros aprendimos a trabajar entrando, pues adivinando, casi sintiendo, vibrando dónde va a entrar el personaje. Sí. Y bueno, a la hora de que lo movían en la moviola, movían todo parejo dos cuadros, pero esa era dos cuadros. Yo hay gente de verdad que de repente trabajan y volteo y le digo, oye, si no te voy a mentir, entraste 20 cuadros tarde, casi un segundo. O sea, ¿de dónde, por Dios, no? O sea, bueno, hay un compañero, pero ese muy querido de todos nosotros, Jesse Conde, pero esa ya es broma personal. Yo un día lo moví 103 cuadros. Era porque no le salió una canción. Entonces estaba, ay, Jesse, ya canta, por Dios santo, y seguía y no. Y de repente le digo, ya le salió, pero digo, a ver, muévelo 100 cuadros, ¿no? Así de ya. No, 3 más. 103 cuadros. Y tenía récord, pero ya después lo rompió otro compañero, pero con ese no me llevo, así que no. Así que ese se quedará incógnito. 103 cuadros, sí, estás hablando de cuántos segundos. Son 3 segundos. 3 segundos, imagínate. Y piquito. Sí, porque son 28 cuadros. 29 cuadros por segundo. 29 cuadros por segundo, sí, imagínate. Sí, de 24, pero bueno, todavía en ese tiempo era 29, entonces. Qué bonita anécdota, condenado Jesse, no me la había platicado. Otros saluditos. María Fernanda Bueno pide un saludo de Jack Sparrow. Bueno, mi querida María Fernanda, bueno, te mando un saludo, tu amigo el capitán Jack Sparrow. Un gran beso desde aquí, desde la cabina del Perla, no, donde estoy, ay, siempre se me olvida. Ya, te mando un besote, adiós. Siempre anda bien, Perla. Alecito Spinelli dice, Maru, ¿se puede que el señor Ricardo me mande un saludo como Jack Sparrow a mi amigo Santiago Ruiz, diciendo, no se nota, pero el ron se agota? Es una de las frases célebres. Para Santiago, por favor. Mi querido Santiago, cuando vayas a la cantina, ten mucho cuidado porque no se nota, pero gota a gota, el ron se agota. Ya cambiamos un poco, pero quedó más bonito. Aquí dice Pablo Andrea, hablando de traducción de chistes, me recordaron muchísimo los Simpsons en el cambio del doblaje. Si se dan cuenta, hay algunos chistes que terminan siendo solo juegos de palabras en inglés o acaban siendo referencias a personajes de Estados Unidos que aquí no conocemos. Eso hace que aquí no se entiendan muy bien. Qué triste, extraño el antiguo elenco. Felicidades, señor Tejedo. Gracias a personas como usted, el doblaje se enriquece un poco más. Muchas gracias. Aquí pregunta Nair Viñas de Argentina. ¿Podrías preguntarle a Ricardo quién fue la persona que lo fue ayudando a entender el argentino en el momento de dirigir? Porque de seguro le fue muy difícil. Tuve ayuda desde acá, desde México, de un amigo Nicolás Frías, que él fue allá a asistirme en la dirección de esto. Él es argentino. Y bueno, pues también mucho apoyo de algunos amigos que tengo, porque el libreto, como debe hacerse, cuando llegamos a Argentina ya venía corregido desde México, ya estaba listo. Se le cambiaron un par de cosas allá. Y bueno, realmente también algo que me sirvió mucho fue desde el primer día que llegué, yo llegué del avión y me salí a la calle a hablar con la gente, a oír desde todo. Desde los chetos, tú sabrás a qué me refiero, hasta otros. Es que los chetos son como las fresas allá. ¿Los chetos? Tipo nada, sí. Pero bueno, vas aprendiendo y pues sobre la marcha creo que los increíbles abusamos un poquito de algunos términos justamente por desconocimiento del asunto. Pero bueno, pues como quien dice, echando a perder se aprende. Ahora le echamos a perder, pero bueno. Dice, creo que son las palabras que ya ni usaban en ese momento. Es que también Nicolás ya llevaba mucho aquí en México. Ya ni se acordaba. Como te digo, el lenguaje va cambiando, está vivo. O sea, se le había olvidado. Cinco años te cambia una palabra. O sea, antes el chido era no, y ahora el chido es totalmente normal. Ya no es chido. Ya no es chido. No, pero de dónde el chido tiene sus orígenes. Sí. Era chiro y antes era chiroliro. Exactamente. Sí, y venía del chiras pelas. El chiras pelas era cuando se jugaban las canicas. Y desde que yo era niño se oía el chiras pelas, luego vino el chiroliro, luego vino el chiro, luego de vino el chido. O sea, tú pasaste todas las etapas. Todas las etapas. Todas las chiras etapas. Yo era niño. Es que yo también crecí con tu voz. Que sí, escuchando tú, sí, seguro. Aquí te piden un saludo de Sirfi, de los Caballeros del Zodíaco. ¡Uy, Dios mío! Y a Ulises como el marcianito argentino para Maricel Olivera. ¿Quién era primero? Mira, yo a Maricel no me acuerdo, no tiene tanto tiempo. Mira, yo les voy a contar algo, de verdad no se sientan, pero les voy a explicar. En este negocio haces tantos papeles en una semana, en un mes, en un año, que yo lo que hago es que reformateo mi cerebro cada año, porque si no ya no me queda espacio. De verdad hay algunos que me acuerdo, pero no se pueden acordar de todos. Pero te mando un gran saludo. Maricel. Ponte la forma. Es que te mando un saludo, Maricel, de aquí hasta allá, al portal místico, y saludos desde La Garra. Tómate un mate. Toma la bombilla, che. Oye, Charlie, solicitan las clases de cachay. Clases de cachay. ¿Quieren que sea? Jack Sparrow, el que reciba las clases de cachay. Ok, bueno, pues aquí tenemos una tradición en el programa: que el profesor Severus Snape de Harry Potter da una clase de cachay, que es un hechizo muy potente, al personaje invitado que la gente sea el que solicite. Entonces se le pregunta a la gente aquí en el muro que a quién quieren que el profesor Snape le dé la clase de cachai, que es un conjuro muy poderoso, y empiezan a votar por los personajes y todo esto. Entonces, en este caso, bueno, pues quieren que sea Jack Sparrow el que reciba la clase de cachai, y haremos venir al profesor Severus Snape para que dé esa clase de cachai. Muy bien. Entonces, bienvenido, señor Capitán Sparrow. Yo vengo a la clase de cachao, es algo así como la zumba, me dijeron, ¿verdad? Es algo así, algo un poco más especial, pero para esto necesito de toda su atención, si usted puede ponerla y no me interrumpe. Bueno, pero es que yo tenía que decirle algo también. Está bien, señor Sparrow. ¿Por qué me ve con esos ojitos tan pispiretos? Pues porque son los únicos que tengo, de modo que lo vea con otros ojos. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase de cumbia, ¿verdad? Exactamente, la clase de cumbia, cachai. Pero no se burle, porque este hechizo puede ayudarlo en todas sus correrías, en el ver la vida y enfrentar a cualquier clase de monstruo marino o fantasmal que usted encuentre. Ay, qué bueno, porque con el Kraken me hace falta, ¿eh? Ponga usted atención, sus cinco sentidos y... Tiene exactamente que reunir toda su energía, todo su poder en la palabra, en un conjuro, en un hechizo que llegue hasta el más lejano confín del universo. Y debe ser con una voz poderosa, con una voz estentórea, que cimbre hasta el mismísimo cráter interior. ¿Y es una sola palabra? Es una sola palabra. ¿Y puede ser ron? No, el ron... El ron se agota porque gota a gota el ron se agota. Escuché a un tonto decir eso hace un momento. Esto es serio, ponga atención. No, es que este monito no me deja en paz, pero a ver, vamos a ponerle atención. Como usted quiera. Y usted va a decir... ¡Yo-ho, yo-ho! Perdón, ya, ahora sí me callo. No me haga reír que traigo los labios partidos. Ponga atención y reúna su energía y con la voz más potente va a decir este conjuro. A ver. Es así. ¡Cachai! ¡Cachai! Acaba usted de aprobar a la primera. Es de los pocos que acaban de aprobar. Felicidades, Capitán Sparrow. ¿Y cuál es el premio? ¿Qué van a invitar? ¿Unas botellas? Sí. Déjeme decirle, el premio es el mejor premio que se haya obtenido. Acaba usted de obtener una botella de ron polano. ¿Ron polano? Sí, señor. No, hombre, ese ron sí debe estar fuerte, ¿eh? Ese ron... Dicen que es de pelo, ¿no? Sí, señor. Es un lejano país que se llama Pelomondia. Hombre, pero creo que ya está un poco pasado de moda, porque ahora ya es más como de green, green de golf, ¿no? Sí. ¡Pues acaba de pasar a la primera! ¡Es de los pocos que a la primera agarra! Esa es la clase de cachai. Y la grabamos en video. Sí. No, pero fíjate que... ¿Cuántos han así a la primera que han hecho? Uno, dos, ¿eh? Dos, ¿verdad? Porque la mayor parte de tal la gente se queda así como... ¿Eh? ¿Sí? Porque aparte los agudos. Sí, para que sí, sí. Espera, tú vas a los dos, así luego lo hacen. Si es un modo de grabar y dicen... Cachai, ¿no? Pero no. Así no. Bueno, mira, no es todo tan mal, ¿eh? No, muy bien. Sí, fue casi como ping pong. ¡Cachai! ¿Y quién fue el primer reprobado? Yo no me acuerdo quién fue el primer reprobado. ¿Quién reprobamos? No fue hace mucho, fue hace una semana. No, ¿quién fue este? No me acuerdo quién no pudo pasar. ¿Víctor Hugo? ¿Fue Víctor Hugo? No, ¿verdad? No, Víctor Hugo sí. No, Víctor Hugo sí la pasó. Pero hubo ya un reprobado. A ver si se acuerdan. Aquí ya tenemos un reprobado en la clase de cachay. Bueno, pues aquí nos dice Marisolita, tengo una preguntita para el querido Ricardo. ¿Qué se siente tener la oportunidad de doblar a semejante actor como Johnny Depp? Su voz es perfecta para él y tener la oportunidad de doblarlo durante tantos años, en mi opinión, es algo emocionante. Y no solo porque sea Jack Sparrow, sino porque Johnny Depp es mi actor favorito. Y al escucharlo en español, Jack me enamoró muchísimo más. Gracias por el saludo. Por cierto, muchas gracias, don Ricardo. Me puse a gritar como loca para no variar. Y otra pregunta, ¿qué tal está la película de Sombras Tenebrosas? Me muero por verla. Pues yo no la he visto completa, nada más la parte que doblé. Eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero cuando no diriges, exacto, no la ves completa. Pero las partes que yo hice estaban bastante divertidas, me gustó mucho. Obviamente, pues era una película de Tim Burton, pues... Siempre oscura, siempre... Sí, ya retorcido. Exactamente. Y luego con su mujer. Para gustos especiales, pero a mí me gustó mucho. A mí las películas de Tim Burton en general me gustan mucho. Y el personaje está fabuloso. Que justo hablábamos eso de algunos chistes, los juegos de palabras en inglés, hay unos juegos de palabras ahí que fueron medio complicado ponerlos, y unos de plano que no se pudo poner, pero ¿sí? Fue una tristeza, sí, porque él está con unos hippies. Están fumando pastito de ese vacilador. Sacatito vacilador del camellón de por donde vive Don Gori. Y en el juego en inglés que le dice: "Are you stone?" De drogado, ¿no? Pero pues stone también en el juego entre lapidado, etcétera, etcétera. Eso sí fue... Stupid, ¿no? Sí, fue una lástima perder ese chiste. Pero la película es muy, muy buena, visualmente está increíble. Y aparte, bueno, la idea, a mí me encantó. Lástima que la tuvimos que hacer en poquito tiempo, porque a veces surgen las cosas. Pero pues, disfruté mucho haciendo el personaje. Cada vez que doblo a Johnny Depp es un placer. Incluso ahora en la de 21 Jump Street, salen en un pequeño papelito, pero muy divertido también. Sí, porque él estaba en la original, ¿verdad? Sí. Fueron sus inicios, sí, realmente. Sí. Y bueno, hace un cameo ahí. Sí, nada más, sí, ¿no? Sí, pero está maravilloso, porque aparte lo ves disfrazado y no lo reconoces hasta el final. Ajá. Una nariz postiza y todo, o sea, mil cosas, entonces... también en la de Jack and Jill, que sale en una escena que están viendo el básquetbol con Al Pacino, ¿no? Llega Al Pacino queriendo pasar inadvertido y el otro, no, vente, y trae una playera de Justin Bieber. Yo dije, está maravilloso, no. Yo cuando la vi estaba muerta la risa. Su playera en español sería traducido, sería Justino Castor. Sí, o Justiniano, ¿no? Justiniano Castor. Ya tenemos la información, el que se probó la clase de cachai fue Johnny Bravo, porque no pudo hacerlo agudo. Ah, sí es cierto. El y dicen que Lalo Garza tampoco pudo una vez, no sé. Lalito Garza, la primera vez, como que no, decía cachalea y no sé qué, no se animaba. Y hasta que por fin pudo decir el cachay, pero le costó mucho trabajo a Lalito. No, y además se carcajeó porque estaba en el personaje de Krillin de Dragon Ball. Y hasta le hizo el. ¿Eh? Ese cachai se muy divertido. Muy divertido ese. Aquí te pide Pato Hidalgo un saludo como Gollum y que diga mi señor Frodo, por favor. Mi querido Pato Hidalgo, yo soy Gollum y yo soy Sméagol y mi señor Frodo no está aquí, así que vamos a buscarlo, vamos en búsqueda del precioso. Sí, vamos. No, cállate. Dice Brando Yassi que si podría saludar Jack Sparrow a su mamá, que se llama Marta. Hola, su mamá Marta, yo soy Jack Sparrow. Mando un gran saludo. Un gran abrazo. Y salud. Oye, aquí dice Jonathan. Es que eres Jack Sparrow. Déjate el pelo largo. Mira que lo he intentado. Es que no es que se me caiga el pelo, lo que pasa es que va cambiando de lugares. Claro. Y hasta en las orejas. No, todavía no, pero... El otro día me dio una receta muy buena. ¿Ah, sí? Sí. Perdón las personas de Argentina, yo sé que allá significa otra cosa. Allá es dulce de leche, pero aquí es cajeta. Te pones cajeta en la cabeza y te echas unas maromas en una peluquería. Digo, te queda de colores, pero... Y bueno, no dura mucho, pero dicen que es bastante efectivo. Como el reino de Goku. Exactamente. Sí, reciclas y bueno, le ahorras la barriguita. Claro. Y en una de esas, bueno, si eres lampiño como yo, que soy velludo como una botella, te pones en los brazos, en el pecho, agarras de pelo en pecho. Es como Mario Castañeda, que parece que trae un oso bajo de la cama. Sí, trae un tapete ahí. Sí. El felpudo. Sí. Trae el felpudo en el pecho, el Mario. Sí, mi querido Mario, que se debe rasurar 4 veces al día. Pobrecito, de veras, sé que velludo es Mario. Sí, ¿verdad? Sí. Digo, no, además tú es que has tenido oportunidad de palpar ese vello. Yo no, Yo no me lo he visto a la ruleta. Cuando lo abrazas. Cortaron el primo de un amigo. Sí, el que tiene hemorroides. Perdón. Pobre primo del amigo, todo le pasa. Sí, de todo les enferma. Sí. El primo del amigo. Paula Andrea pide saludos para su mamá, que también se llama Marta, como Jack Sparrow. Pero ya estuvo, ¿no? No, esa era de otra mamá Marta. Pero que lo repita. No es cierto, la verdad. Hola, mamá Marta, yo soy Jack Sparrow. Te mando un gran saludo desde aquí. Ya lo estaban los amigos. Perdón por el árbol, no fue a propósito, pero es que con eso del clima, ya sabes, la altura y bueno, el nivel del mar, etcétera. Un gran abrazo de tu amigo, Ricardo Tejedo, Jack Sparrow. Dice aquí, Marisolita, dice... ¡Ah, con esa información me basta! Es que realmente es como si usted fuera de la mano con Tim Burton junto con Johnny. En lo personal, Tim Burton con Johnny y con el talento como el suyo... son de los mejores equipos que puede haber. ¿Podría pedir que Gollum diga Marisol, mi preciosa? Sería algo aterrador. Marisol, ¡Mi preciosa! ¡Ay, qué miedo da! Hasta a mí se me encuentra el chino. Lo mismo, pero di Alexia. ¡Exactamente lo mismo! ¡Alexia! ¡Mi preciosa! Yo hago caso. Es que siempre llega mi hija y dice, ¡my precious! ¡My precious! Oye, dice aquí Jonathan Terrazas. No tengo la menor idea de qué demonios esté hablando, pero... Pues Jonathan Terrazas. Sí, le pueden mandar un saludo de Hanagata de Saber Marionette. Ah, ese era, sí. No, era Senigata. Era este. Ah, pues él puso Hanagata. ¿Pero para quién es? Para Jonathan Terrazas. Era, ¿cómo era? ¡Otaru! ¡Mi señor! ¡Jonathan Terrazas! ¡Te mando un saludo! ¡Ay, no! ¡Ya me voy! ¡Porque me tengo que ir a peinar! ¡Ay, para que me vea mi señor Otaru! Aquí tienes un mensaje de Omar Zamudio, que te manda muchos saludos y dice que si le puedes mandar un saludo a su esposa María Elena. Pone la voz de los amarillitos de mi villano. Mi querido Omar Zamudio es un compañero mío de la primaria, nada más que estás equivocado, Omar. Yo dirigí la película, pero Gru lo hace la voz Andrés Bustamante. O de un personaje amarillo. Ah, de los Minion. De los Minion. Ah, era como... Para María Elena. Ok. Que le contestes las llamadas, que no seas gacho. Sí, es que andaba súper ocupado, ahí luego te platico. ¿cómo eran los Minion? María Elena, mola banana, baracamale, quimote, Pepete. ¡Ay, Pepete! ¡Pepete! Sí, eso es lo que decíamos del juego de palabras, porque en inglés decían papoy porque era el juego de atoy, por juguete. Ajá. Entonces aquí era Pepete por juguete. Pepete. Si no lo traduces bien, no te das cuenta de eso, cometes un error y... ¿verdad? Claro. Oiga, dice Gerard que si le puede mandar un saludo a Jack Sparrow, a él... Y uno para César López como el sombrerero loco. Un saludo a él, ¿quién es él? Para Gerardo como Jack Sparrow. Gerardo, te manda un gran saludo tu amigo el capitán Jack Sparrow, que está empapado, pero empapado porque he comido muchas papas que están bien buenas. ¿Y el otro para quién era? Para César López como el sombrerero. César López, qué buen nombre para hablar por el sombrerero, porque ya ves que soy como medio tipizapo, entonces César López, ya no sé qué digo. Te mando un gran saludo. Fernanda Bueno quiere un saludo a los Minions. Fernanda Bueno, un saludo. Eres Minion, Pepete, saludo. Qué bonito. Y dice Omar, muchas gracias, está botado de la risa. Un abrazo, hermano, luego te llamo. Dice Jason García, ahora sí, ¿puedes contar anécdotas de supercampeones? El horario preescolar se acabó. Y si puedes enviarme un saludo como el gran Richard Tex-Tex con su frase característica, por favor. Jason García, juntos tenemos que detener ese balón. Y las anécdotas me cae que no las puedo decir porque sí está muy manchada. Perdónenme, pero no, aparte es como... Hay que mantener el misterio del nombre. Okay. Aparte está muy fácil, simplemente... Léanlo de varias formas y ya lo entenderán. ¿Cuál el nombre? No, tampoco lo voy a decir. ¡Chino cayó! Dice Pablo Yáñez, ayer me vi Madagascar 3, estuvo súper divertida. Pregúntale al invitado alguna anécdota del doblaje de los pingüinos. El acento del líder me parece genial. ¿Y qué significa cuando dice chimichanga? Pues esas son cosas que se le van ocurriendo a uno. También en la... En la 2 me acuerdo cuando la viejita la andaba pegando, pues a mí se me ocurrió ponerle Ancestra, ¿no? Entonces le dije a Pepe Toño, que era el director, oye, me gusta esto de Ancestra. Y entonces ahora ya está en esta, lo usamos hasta de coro, Ancestra. De los pingüinos no te puedo decir anécdotas de la grabación porque cada quien grabó, yo fui el primero que grabó en la película y no se había grabado nadie. Entonces pues ya no supe. No, creo que sí se había grabado Mario Arbizu, me parece, pero no escuché nada de él porque casi no teníamos escenas juntos. Pero sí te puedo decir que me divertí muchísimo grabando la película y pues como siempre, trabajar con mi querido Pepe Toño, me divierto mucho. Creo que nos pasamos más tiempo echando relajo que trabajando, pero el resultado es bueno y es divertido. Ahora, cuando dice, yo dirigí Capitán América y pues Pepe Toño es la voz del Capitán América, era al revés, ¿no? Y decía, ya, por Dios, ya vamos a acabar, es la 1:00 a.m. Estábamos ya muy divertidos, pero... Pero aparte lo molestaba mucho porque le decía que le iba muy bien su voz cuando el Capitán América es flaquito, pero que cuando ya está, así que le digo, no, pues como que ya necesitamos más viril, compadre. No lo molestaba mucho. Y también lo molestaba con la voz de un amigo nuestro que todos teníamos. Tú sabes de qué nada, ¿verdad? Que ya sea que le iba a quedar mejor su voz. Que... Muy divertido. Él y yo lo sabemos. Es un chiste local. Que muy local, local, ¿verdad? Hasta rojos. Es un chiste de la casa. Sí, sí. De la localidad se llegó. Se pusieron rojos. Es que nomás él y yo lo entendemos. Oiga, dice por acá Jera que si le puede mandar un saludo Jack Sparrow a Elisa, pero un saludo romanticón. A Elisa. Hola, Elisa. Elisa. ¿A dónde vas con tanta prisa? Te habla tu amigo Jack Sparrow. ¿Qué te parece si vamos a ver o a beber algo esta noche? Un beso grande. Adiós. Jairo Corso pide un saludo como Gollum. Mi querido Jairo Corso. Jairo, perdóname. Jairo. Perdón. El salmón es ese Jairo. Como que tenemos muchos mariscos, ¿vale? Saludo de Gollum y es mi hijo. Es como un vuelve a la vida esto. Saludos al Jaibo y al salmón. Ahora viene el abulón. A ver, venga el abulón. ¿Quién sigue? Saludos a toda la paella que nos escucha. Un machinango. Oye, aquí dice Rodrigo Leónidas. ¿Puede pedirle a don Ricardo si puede mandar un saludo a mi amiga Jimena como el capitán Jack Sparrow, a mi señora madre de nombre Sofía como Smeagol y otro como Jack Sparrow, ya, o sea, a la mamá que se llama Sofía como Smeagol y como Jack Sparrow, y luego uno para su tía Nayeli como Jack Sparrow, ay, y no, para él como Dominic Santiago? No, hombre, voy a... Si no es que rompeme mejor la combo, por eso. Ok, bueno, vamos a empezar. Jimena, te mando un saludo muy grande, tu amigo Jack Sparrow. Recuérdame, no soy el gansito, pero soy más sabrosito. A la señora madre de nombre Sofía, Smeagol y Gollum le mandan un saludo. Y Jack Sparrow también. Para la tía Nayeli también seguimos con Jack Sparrow. Y para ti, mi querido Rodrigo, de Argentina, mi querido Rodrigo, te mando un saludo, Dominic Santiago. Desde aquí, desde la nave, junto a no sé quién, porque hay tantas voces y a mí se bola. Respira. Dice Marisolita, qué buen doblaje del Capitán América, por cierto. Dice Allen García que si Charlie le podrías gritar la técnica macancosa, apodo de pícoro para mí y mi amigo Miguel. ¿Para quién? Allen y Miguel. Allen. Va para ti, ya me pegó este, son toma dos. Dos. Va para ti un macanco sapo. Eso me sonó al bure. No, el otro es el macanazo al sapo. Ay, ay, ay. Si le puede mandar un saludo Gollum a Shizet. ¿A cómo? Shizet. ¿Shizet qué? Ah, no, yo creo que sí sé. Sí, sí, ella dice que... No, perdón. No, perdóname entonces, compadre. Estaba equivocándome. Te mando un saludo muy grande y espero que vayas por el camino de la rectitud. Porque siempre hay que ser un hombre recto. Un abrazo, el Capitán Sparrow. Ya también están por alboreando. ¿Cómo se llama? Shizet, te habla Gollum. Y también te hablé, Smeagol, pero ya no me quieren dejar hablar. ¡Cállate! Te mandamos un saludo muy grande. Y no te vamos a decir precioso. Ya se lo dijiste, menso. Gracias. Oiga, por acá dice... Dice... Sí, sigue diciendo. Y dice... Pero no se termina. Así se... Dice Estela... Y dice, no, dice... Dice Estela que si el señor Ricardo, si no se equivoca, que hizo la voz de Brandon en... Beverly Hills... Beverly Hills 90-210. Que si le puede mandar un saludo. Un saludo. Fíjate que esa serie, cuando la empecé a doblar, yo tenía como 15 años. Y la doblé 10 años. Después acabé dirigiéndola. Mi papá hacía a Dylan. Imagínense. Y era algo así como... ¿Qué pasa, viejo? Vamos con Brenda a buscar a Steve. Te mando un gran saludo. Era mi voz juvenil. Camila Cárcamo de Chile quiere un saludo de Jack Sparrow, por favor. Camila Cárcamo, Camila. Camila Cárcamo, te mando un saludo. tu amigo Jack Sparrow, desde aquí, desde la cubierta descubierta de este gran programa. ¡Ay, ya viene la patrulla! ¡Ya nos vieron chupando! ¡Vámonos! Ya viene por ti. Dice aquí Enrique Magallagotia, por favor, Carlos, pregúntale al guardia del museo si todavía se pelea con el mono. Fíjate que yo tenía un problema con eso. Doblando a Ben Stiller en la noche en el museo, el mono. Jack Sparrow, el mono. Algo tengo con el mono, o sea. Pero el albur también sale. También, o sea, el mono me persigue. No, no, no, digo, es un tema recurrente. No se deja. No se pone sus moños, ¿verdad? Ese pina, se ponga sus moños y no sus monos. No. Sí, es un. Fíjate que, curiosamente, de los premios Bravo, yo tengo 3 premios Bravo, 2 por doblaje y 1 por publicidad. Pero uno fue por Ben Stiller en la noche en el museo y uno fue por Gollum. Ah, ¿sí? Sí. Qué bonito, sí, los personajes. Sí. ¿Y el de publicidad? Por una campaña de LG, como institucional. Pero padrísimo, ¿no? O sea, entonces ahora que lo dicen, sí, por ejemplo, Ben Stiller es... Cada personaje tiene su grado de dificultad, lo que decíamos, ¿no? Curiosamente, cuando me fui a mezclar lo de Tintín, me quedé un par de semanas allá en Europa, me quedé en Inglaterra, me fui a España, me regresé a Londres, que me encanta. Y llegando a México el día siguiente tenía que doblar esta película, la de... ¿Cómo se llamó? La esta con Eddie Murphy, el Robo en las Alturas le pusieron. Sí, Robo en las Alturas. Bueno, yo venía, imagínate, el último día en España estuve con un gran amigo, allá, Emilio Gallardo. Emilio Gallardo, el enano. Sí, el enano, yo mido 1.90, él mide 2 metros y cachito, así sí. Que... Y justo nos fuimos a Toledo y nos sacamos una foto en un callejón que se llama el Callejón de los Gigantones. Nos pedimos que nos sacaran la foto allá. Nos fuimos a cenar, me hicieron una despedida muy linda ahí en Madrid. Y bueno, yo llegué en vivo al aeropuerto casi, dormí... media hora, llegué al aeropuerto, llegué a Londres y ahí fui a ver a una amiga, un saludo muy grande, Wallis Mota se llama ya, una amiga que es persiguen los monos. Es arqueóloga. Llegué con esta amiga, la vi todo el día y después con otros amigos que tengo allá, me pasé todo el día y también llegué en vivo al otro día al aeropuerto casi. Y entonces y para acabarla, como cambié el vuelo, me tocó escalar en Houston 3 horas. Entonces llegué aquí a las 7 de la noche de México después de 2 días sin dormir y el otro día a doblar esta película. No, de plano llegó un momento que le dije, ya no puedo, vengo mañana porque ya no podía más. Ben Stiller es de los personajes más difíciles de doblar porque no tiene un ritmo definido, todo el tiempo está improvisando, cambiando. Es un personaje realmente difícil, ¿no? Creo que es de los actores más difíciles. Y en cada película es diferente, ¿no? Además, entonces... Si es como un reto y tienes que tener los 5 sentidos. Yo estaba tan cansado en ese momento que ya, por Dios, ¿no? Y fíjate que a mí en lo personal no me gusta Ben Stiller, no me parece gracioso. Pero es lo que decía hace un momento. Lo complicado, cuando ya te toca doblarlo y te toca ver lo que hace, te das cuenta. De que el tipo es muy, muy difícil. Sí. Sí, porque a mí puede no gustarme, puede decir, ay, Ben Stiller, doblar a Ben Stiller, guarda. Pero ya que tú estás diciendo, no, es que cambia de ritmo y todo el rollo. No, y también, ¿sabes algo muy padre? Es de doblar personajes durante tanto tiempo, como Brad Pitt, ¿no? Que desde Entrevista con el Vampiro, 7 años en el Tíbet, California, vas viendo también su crecimiento actoral, ¿no? Y vas tú también creciendo como actor al mismo tiempo. Sí. Y te vas dando cuenta de que van ampliando sus horizontes muchísimo, cómo va cambiando su técnica... Vas notándolo, ¿no? Es algo muy bonito al doblar recurrentemente a alguna persona. A un ¿no? actor. Sí, a mí me pasó con Daniel Craig, por ejemplo. Sí. Que ahora hace James Bond. Y que en otros proyectos... Tintín también era Zacarín. Exacto. ¿Qué tal, no? Exacto. ¿Y qué manera de transformarse de tipo, ¿no? Y es lo que comentamos en algún momento. Decir, oye, es el mismo Daniel Craig. Sí, lo que yo te comentaba, que no puedo decir qué película, pero acabo de doblar a Matthew Fox, el que dobló en Lost, que ahora sale una película de Loco Psicópata, no sé, es que maravilla, o sea, qué bien está, o sea, y bueno, también me tocó hacer unos comerciales de L'Oreal, ¿no? De Men Expert, o sea, y va cambiando, ¿no? O Will Smith, que en mi caso, por ejemplo, me tocó doblarlo la primera vez que doblé a Will Smith, que ya no querían a Juan Alfonso. Juan Alfonso. Por eso hicieron casting, yo fui el casting, me dieron a mí, que fue en Bad Boys 2. Uh-huh. Fue la primera vez que me tocó doblar Will Smith, que a mí no me parecía así como que muy acá. Lo doblé y dije, pues está bien el actor, ¿no? Pero después de eso, me llaman para doblarlo en Hancock. Y Hancock fue otra cosa. Sí, sí, sí. Pero el superhéroe, ¿no? Sí, el superhéroe borracho. Y de ahí en Busca de la Felicidad. Sí, totalmente. Y otro total, sí, pero camaleónico el tipo. Sí. Y, ah, no. Y a mí que no me, que me parecía ahí un este actor ahí más o menos chistorete. No, que va. Qué maravilla. Sí, sí, a veces te dan sorpresas, ¿no? Sí. O bueno, supongo que también te habrá pasado, de repente se te juntan los actores, ¿no? Yo acababa de hacer Eric Bana en Hulk, cuando se hizo Troya. Y entonces me dicen, oye, está Brad Pitt y está Eric Bana en la misma película. No, yo hago a Brad Pitt, le digo, así, yo doblándolo toda la vida, Eric sí. Bana. Lo doblé en la de Múnich en diferentes, pero no en tantas como... Y ahora sí que me dieron a elegir y pues obviamente... Y curiosamente, cuando vi la película, me gustó más el personaje de Eric Bana. Ajá. Pero bueno, el del herrero. Exactamente, pero bueno, digo, ya es cuestión de esa película. Pero por ejemplo, Brad Pitt también. ¿Cuáles son las últimas? La de Benjamin Button, qué película. Aparte, fue muy muy gracioso porque yo la dirigí para. Ya no sé, yo la dirigí para. Es una coproducción Warner Paramount. Yo la dirigí para Paramount y lo doblé en New York. Y después me lo han desviado para doblarla para Warner. Oye, es un personaje que tenía 500 y tantos looks, casi 600 looks en la película, con una semana de diferencia. Y oye, no, otra vez, no. Porque pones todo la entrega al corazón. Sí, sí, sí. Y lo vuelves a poner, ¿no? La segunda vez. Pero sí dices, oye, vengo muerto de porque yo pedí todo. Para hacer mi papel yo pedí 2 días, o sea, nada más. Y en cambio llega ese día y me dijeron, lo tienes que hacer casi mediodía, ¿no? O sea, urgía la película y pues bueno, cambia un poco la situación. Obviamente me tardé más en la primera, porque como yo lo estaba dirigiendo, no tenía quien me cuidara, pues bueno, en la segunda la dirigió Pepe Toño, te sientes un poco más confiado y puedes irte más rápido, ¿no? Claro, ya conocías el personaje. Exactamente, no, bueno, ya está, ya muchos diálogos hasta los traía ya de memoria. Por eso digo que hay que borrar que hay que reformatear el disco. O por lo menos decir, pues que ya los floppy ya no me alcanzan. Hay que actualizarse. Sí. Ahora ya es estado sólido, Me acabo de comprar una llave USB para esta oreja. Por lo menos de 32 GB. Aquí pide un saludo Hans de Pícoro, por favor. Bueno, José Pablo pide un saludo para Hans de Pícoro, que le diga sabandija. Hola Hans, qué bueno que nos estás oyendo, sabandija. Y para ti va un mafuba. Y yo te digo, mi querido Hans. ¿Qué te digo, mi querido Hans? ¿Por qué no nos vamos a tomar un ron y después a bailar un vals con Hans? Un saludo muy grande. Gracias. Ah, pero si era Hans, tenía que hablar así, ¿no? Mi querido Hans, habla tu amigo el capitán Jack Sparrow. Pregunta Jason García que si es verdad que la voz de Jack Sparrow fue inspirada en un primo suyo que le gusta mucho el ron. No. No, realmente la voz de Jack Sparrow nació. Generalmente, como tuve la oportunidad de ser el director de la película, pues haces un análisis del personaje. Y no sé, en lo personal, yo creo que a ti te pasa igual, Carlos. Ajá. De repente nos paramos en el atril, vemos un personaje y la voz surge sola. Y a veces hay gente que me dice, hazme tal voz, le digo, no me acuerdo, pero si me pones el personaje enfrente me sale. Sí. Porque tú ves un personaje y ya te imaginas cómo debe ser la voz o cómo lo debes manejar. Y realmente digo, sí fue inspirado en varios amigos borrachos que tengo, ¿no? Pero no en uno en particular, ¿no? Tomamos lo mejor de cada uno. Lo mejor de todos. Digamos vos. Que, mira, si Johnny Depp dice que él se inspiró en Keith Richards para ese personaje, que incluso pues, sale como su papá en la película. Entonces, bueno, si él tuvo la inspiración de Keith Richards, pues yo tuve la inspiración también de varios amigos aquí que... Fue una mezcla, como si metieras en una licuadora a Jesse Conde, a Gigliaccia, a varios amigos, lo batieras a punto de terrón, lo mezclaras en una coctelera, lo pusieras en una copa de martini, una aceituna y te tomaras un trago de aguarrás. Ay, vaya combinación, ¿no? Si con simplemente Gileadza ya estaba suficientemente... El voz de cloaca. Aquí tienes una pregunta. Dice Alexis Cruz. Hola, muy buenas noches. Una pregunta. ¿Le ha tocado doblar, cantar en películas al señor Ricardo Tejedor? Pues sí, sí en algunas. Digo, la mente ahorita se me viene en Shrek 3. Que cantaba hasta con falsete, ¿no? Cuando el príncipe encantador hace, hace su obra musical. Sí, de repente me ha tocado. La verdad no me acuerdo, pero sí, sí he cantado varias veces y y me divierto mucho cantando. No soy tan desentonado, digo, mi padre es músico, él es el ¿qué te decía? No te desentones, mijo. No, Fíjate que a mí me pasa muy curioso, me cuesta menos trabajo cantar cuando hago voz de algún personaje. Con Jack Sparrow también canto la de yo, pirata siempre ser. Y somos tan como un huracán, todos brindando yo. Sí, me acuerdo varias canciones, pero bueno. Sí, es muy padre esa faceta. Okay. Ya voy a sacar mi disco, por cierto. Sí, se le quedó atorado en el estéreo. Sí. Ya lo va a sacar. Aquí me va a prestar un desarmador. Sí. Dice Jonathan de Raza, sería divertido escuchar una plática entre Jack Sparrow y Hancock bebiendo en una cantina. Hancock era bien borrachote, de veras, también, ¿no? A ver, mi querido Hancock, vamos a jugar unas venciditas. Pero no se vale que uses tus superpoderes. Porque yo también tengo superpoderes. Tengo una brújula que te guía hacia donde quieres. ¿Hacia dónde tienes que llegar? Está bien. Digamos que dejo que uses tu brujulita y yo no uso mis superpoderes. Te puedo vencer hasta con la oreja. No, ya me venciste con ese aliento, compadre. Qué bárbaro, ¿eh? Ya supiste, tienes su qué, tienes su buque. Su buque es curado como de muerto, es ¿eh? Es curado de baba de momia. Sí, no. Se siente hasta acá el aroma terso. Bueno, sí, si sigues bromeando con eso, la cabeza de él va a acabar en el trasero del otro y la tuya, tú te vas a sacar la lotería porque la tuya va a acabar en mi trasero. Hombre, y seguimos... Y ya viste que ahí viene el monito, se sigue metiendo. ¿Cómo no me habías dicho? Porque ya lo veo venir, Mono malo, malo mono. Mándamelo para acá. Venga. Yo me encargo del... Vamos a raparlo. En castigo. Por metiche. Por lo menos lo peinamos de rayas. Por metiche. O a la broche. Ustedes los que nos están escuchando no supieron ni de qué estábamos hablando, pero pegamos una albureada terrible ahorita. No escuchen. Y Maru, que se supone que no conoce de albures, no, se estaba y estaba atacada de la vista. No, si ella me estaba, ella era el apuntador. Era el chícharo. No me andes saliendo. El salmón quiere otro saludo, ¿se lo damos? El salmón. Ah, salmón, ¿cómo eres molestón? ¿Cuántos saludos quieres, mi amigo salmón? Ya no seas tan qué buena onda eres, mi amigo. Quiere uno como Sabusa Momochi. Ay, Dios, ese sí es albur. Ese sí es albur, pero... Y Richard Textex. Ay, Dios, ese es el de Naruto. Es lo que te digo, que ya borré el disco duro, pero... Te mando un saludo, Sabusa. Con mi espada te voy a partir a la mitad. ¿Y el otro quién? Richard. Vamos a detener ese balón, porque la vida de Andy depende de eso. Concéntrense y corran por esa cancha. ¡Corran! ¡Corre, Forrest, corre! ¡Que nunca se acaba! ¡Corre, Forrest, corre! ¡No, bueno! Está genial aquí. Qué bonito estuvo. Carl Jr., uno como Horacio Kane. Carl Jr. Es como hamburguesa, ¿eh? Sí, la hamburguesa. Sí. Tiene nombre de tienda de hamburguesa. Por razón me suena familiar. Sí, me suena familiar. ¿De dónde? Hola, Carl. Estoy aquí buscando evidencia por un asesinato que hubo hace poco. Pero no te preocupes. Si él cree que no ha logrado más que el crimen perfecto, no contaba conmigo. ¡Guau! No contaba con mi astucia. Me asusta cada día. Ese grito es el grito de los Doors. De los Doors, digo, de los Who. De los Doors. De los Doors, es que gritaron al mismo tiempo. Carlos, sí, es que me estaba pellizcando la pierna. Sí. Ay, Dios mío. Y dice aquí Rodrigo, después del programa a Tortuga. A la isla Tortuga, sí, supongo. Sí. Porque la tortuga ya nos la echamos hace rato del programa. Gori, ¿tienes saludos? Él habla mucho. No, sí. Bueno, tengo uno de Carlebón. Dice, hola Gorila, una pregunta, que si tengo el link donde suben. Comieron las mascaritas. ¿Quiere el link de los programas donde se suben? Se los pasamos, ¿verdad? ¿Los programas que se le suben? No. Yo tengo una bolita que me sube. Ah, ok. ¿Se le subió quién o qué? El link perdido, no puedes dar el link perdido no. De Marius, ¿no? Ah. Que la agarra. Sí. Y la trae de fuera. ¿Quién la trae de fuera? La agarra. Andan buscando el portal místico. Y Gonzalo Mori quiere otro saludo, pero ahora de Smigol. Bueno. Gonzalo. Mi querido Gonzalo, yo soy Gollum y yo Smigol. Gonzalo, conoces todos mis personajes, te lo sabes mejor que yo. Mejor te mando un saludo de mi parte. Qué bárbaro, Gonzalo. De verdad, qué trabajo haces juntando todos los personajes que hacemos varios compañeros. Pues todos, porque no hay uno que no conozca. Sí, qué bárbaro, eres como la enciclopedia del doblaje andando. Sí, por eso le puse Gonzalo Wikimori. Sí, qué bárbaro, Gonzalo. Es el Wikimori, porque sabe todo. Sí, por cierto, y a ver si me puedes mandar una listita, ¿no? Porque ando actualizando mi currículum. Mándasela, porque todavía no lo tiene. Oye, pero tienes que mandar la información de lo que acabas de hacer, de lo cual no puedes hablar, ¿no? Todavía no puedes hablar. Pero eso, no te preocupes, Gonzalo. Gonzalo ya lo debe saber. Ya debe saber, seguro. Gonzalo, Gori, tengo una petición petitoria para ti. Sí, ya me estoy encuerando. No, Gori. No, ay, no, por favor. Es que mire. ¡Otra vez el mono! ¡Ya me encuero! Pero para que vean. Dice José Pablo Verdier. Yo quiero un macanazo al sapo bien hiperventilado de Don Gori. ¿Eh? Y se está ventilando, pero no es... ¡No, aquí, no! Se refiere a la voz, ¿eh? ¡La voz, Gori, bien la voz! Hiperventilado. Hiperventilado es que te se agita tu voz, ¿no? No. Yo pensé que encuerarme. No. Eso está, está hiperventilado. Por respeto al invitado, ¿no? Por la salud mental del invitado, no hay que hacer eso. Y del staff. Del staff, por favor. Oiga, ¿qué creen? Le tengo una noticia. A ver, déme una noticia. Que también a mí me sale un policía como usted le sale el horario. Ah, chique, ¿qué? Sí. Mira, hágalo. ¿Qué? A Horacio Cain, ¿cómo le hace el policía? Horacio Cain dice, manda un saludo muy cariñoso a Valquiria que nos está oyendo. Te mando un beso y pronto iré a investigar a Tetecala. La policía siempre en vigilia. Mandamos la unidad 4 y ya investigamos y le aplicamos tehuacanazo. La momia habló. ¿Eh? Oh, muy bien, Gori, muy elegante. Sí. No, y para que la momia hable. Qué bueno. Oiga, dice Leonardo de Puerto Rico. Ya llegó. Que le mande, no se ponga celoso. No. Que le mande un saludo a Jack Sparrow, pero cachondo. Hola, Leonor de Puerto Rico. Qué nombre tan exótico. Te ha ido a visitar esa isla en algunas ocasiones. Te mando un saludo muy, muy, muy, pero muy, muy grande. De parte de Jack Sparrow. Es como se ríen de mí, no respeta, no respeta tus canales, su investidura directoril. Y malo que no entiende, ¿verdad? Qué bueno que no entiende, porque si entendiera, ya estaría revolcada. Dice aquí Marisolita, dice, ¿podría pedir un saludo de Barnabás Collins, por favor? Aún no vea la película, pero eso me llevará al cielo. Y dice, ¿Albur? ¿Dónde? ¿Dónde? Y por cierto, cuando Phil Coulson se muere en Avengers, lloré. Tenía una novia chelista. Oh, que la garra que está de fuera, la garra y desde el portal místico. Es que esta Marisolita es tremendamente alburera, ¿eh? Y mira, es más, nada más para que la conozcas, te vamos a poner aquí su fotografía. Para que veas. Y bueno, ya no es juguete preescolar, ¿verdad? Ya es juguete reglamentario, ya. Es la Marisol. Tiene 18 añitos, mi niña. Hola, Marisol. ¿Cómo estás, Marisol? Ella le hace los guiones a Polo Polo. Sí, algo así. Sí, muy alburera, Marisol. Híjole, de repente se descoce aquí que... Marisol, mándanos un alburzón. Dios mío. ¿Qué es un alburzón? Un alburzón. Dice aquí Esrel Torres, me latió el programa, muchas felicidades al señor Ricardo, saludos a todos en el estudio y los escucharemos después, yo creo que ya se va a ir a dormir. Gori, ¿qué pasó con tu macanazo? Me está albureando mal. No, el macanazo, el sapo que te pidió José Pablo. Afloja el macanazo. Aflojo. ¿Lo quiere? Bien hipermentirado. Bien hipermentirado. Un macanazo impervertilado. ¡Macanazo! ¡Alza! ¡Oh! ¡Y viene un premio! ¡No! Nos acaba de cumplir a todos. ¡Mire cómo yo estaba bajando, muy asustado! ¡Mire, va bajando! ¡Mire, va la carrerita! ¡Sí! ¡Pero ya la nubecita voladora de Goku! ¿Qué no es la inversión térmica? Ay, ya está lloviendo aquí adentro. No, espérate, que parece ya aurora boreal, que está agarrando calorcitos. Yo creí que era el Capitán Barbosa. Dijeron hiperventilado, no hiperventosa. ¿Qué otros mensajes tienes, Malu? Oiga, pero tengo una queja. ¿Una queja? Porque ahorita que me reventé impervertilado, Maru no dijo, ¡ay, qué bonito! ¿Por qué no? Pues porque dijo que oloroso. Está hiperventilada también. Y nosotros hipoventilados porque no queremos respirar. A ver, ya, Maru, dinos algo. Déjame refrescar la página. Dice Oshmi Mederos, hasta ahora me entero de tales datos curiosos de supercampeones. Genial. Dice Jairo, ¿qué era Jaibo? ¿Cómo le dijiste? Mi querido Jaibo, ¿sí o no? ¿Cómo era? Jaibo, que muchas gracias por los saludos. Gracias. Y Nair Viña dice, ¿cómo que ya me estoy encuerando? ¿Quién se está encuerando, es Nair? Es la novia del gorila y dice que ¿cómo que se está encuerando? Pero nada más de la cintura para abajo. El problema es que se descosió. El problema es que ya no hay barrera que detenga. Ese fue el verdadero problema. Por cierto, le hace falta un corte de cabello. Por lo menos una peinadita, una paradita por ahí, ¿eh? Échenle, aunque sea gel. Wildro. Para que brille. Recuerden que Wildro le brinda su cabello aspecto agradable y natural. Eso no se peina, se pega el pelo. Memory. Eso era un comercial. Eso sí no eran albures, eran memorias. Ah, sí. Ya está repelando Jairo. Dice, es J-A-I-R-O, o sea, Jairo. Que quede claro el dato. Que no le digamos Jaibo. Perdón, mi querido Jairo. Perdón. Es que uno se confunde. Es que como la B y la R, nada más cambia una patita. No, perdón, Jairo. Jairo, con todo respeto. Ya es broma, es que entre el qué, el salmón, el abulón, el ostión y todo eso ya se confunde uno. Y dice la nena Nanu. ¿Nena Nanu? Nair, que es la prometida del gorila. Dice, oh por Dios, ya me calentó. A nosotros no. Casi nos deja frío. Yo tengo miedo. El problema son los efectos invernaderos. Mira, aquí dice Jason García: oigan, no hemos vuelto a pedir crossovers. A ver, ideas. Y se nos ocurre a Roberto: Don Carlos como Jack Sparrow. Jason dice: Don Ricardo como Pícoro. Y Roberto Martínez dice: o Lizard como la torturadora ninja y Maru como los Cell Junior. Oh, ¿cómo crees? Pues ya habló Woody como Pícoro y eso ya, fue muy divertido. Pero fue el mismo. Los crossovers eran de un actor hacia un personaje de otro. Y tratas de hacer la voz del otro. Pues yo Pícoro no lo conozco, pero... ¿No te has sido presentado? No, Pícoro de Dragon Ball. Ahorita que regrese de Namekú o como se llame, le decimos. Namekú ahí. Es más, si puedes, búscale ahí un video en YouTube de Pícoro para que oiga cómo habla. Pero podemos hablar como Alf, ¿no? Ahí vamos a comer unos gatos. ¡Hola, Willy! Y nada más esperemos que... Ya se fue en el barco, sí, ya el sí. Es que Don Carlos se fue en la perla negra. Le afectó mucho el hiperventilado. Sí, fue, creo que fue hacer un depósito a tasa fija. Sí, tanque de oxígeno. Esperemos que no haya liquidez. perdón. Marisol aquí dijo una cosa que yo no voy a leer, así que si quieres leerla tú. No sé qué dijo. ¿Muro? ¿Muro? ¿Dónde? En el muro busca a Marisol. Pero es que aquí bueno, una... no sé si te refieres a esto. Ay, Marisol, qué cosa describe. Lo que leyó mi papá, que agarró y que dijo lo de la garra y todo eso. Acuérdate que fue cuando dijo Marisol. Es que como el muro se ataranta un poco. No, eso sí lo dijo. Pero aquí Naif ya reclamó: ¿cómo que ya me estoy encuerando? No, ya, no. Se le puso loca la prometida. Estaba ventilando. Pero con todo y ideas. Pero el asunto. Y dice Roberto Martínez: sí, te estás poniendo tu chamarra de cuero, ¿no? O sea, que te estabas encuerando. Y este Inair dice: no, por Dios, ya me calentó. Y el gorila dice: no, Nanu, soy el gori, no haré travesuras. Y entonces Maripaz dice: ¿encuerando quién? ¿Quién? ¿Y que te calentó? Y Nair dice: ¡sin albur! Lo siento, nena. Muy tarde. Digo, señor Pícoro. Ya regresó del Perla Negra, ¿o no? ¿Quién me invoca? Ahora yo voy a ir al Perla Negra. Ahora vuelvo. Muy financieros el día de hoy. Sí, no, bueno. Sí. Tenemos que ir a hacer un depósito a la bolsa. Ok. ¿Cómo ven que dijiste? I'll be back. Sí, okay. Fue a nivelar su hidratación. Ah, pues mi... Bueno, no, es que también tenía... Un depósito, ¿qué? ¿A tasa fija? A tasa fija. Esperemos que no haya liquidez. Eso digo. Pues en lo que regresa, Ricardo, yo, quisiera ver si ya puede ir preparando Don Gori, porque tenemos un audio que Sanguesitos preparó. Ah, respecto sí, a nuestro cierto. Invitado, nada más que si hay que esperar que llegue el invitado para que escuche su propio audio, ¿no? Claro. En lo que no está, podemos el audio, total es para él. Sí, o podemos empezar a avisar que para la siguiente semana tendremos de invitado especial, bueno, sería más bien la invitada, tendremos a Leila Rangel para que venga y nos cuente, pues ahora sí que todo lo que estuvo haciendo también nos pueda contar cómo le fue en su viaje allá del otro lado del charco. En los Londres. Ah, ¿qué aprendió, qué no aprendió, qué hizo, qué se perdió? Va a llegar hablando en inglés. ¿Cuánto tiempo estuvo encerrada? No sé, todo lo que estuvo haciendo. La Torre de Londres. Sí, Leilita, ¿verdad? Cantando sí. London Bridge is Falling Down. Sí. ¿Cómo va esa? London Bridge is falling down, falling down, London Bridge is falling down, my friendly. Y no me sé dónde. ¿Qué? Yo me sabía la de nada más, la de una levanta ese coche. Pero esa no es de Londres. No, quién sabe, nunca he sido de viaje en Londres en coche. Me caí que la gente sí lo va a hacer. Sí, canta, ¿verdad? ¿Quién es esa del puente de Londres? Va a caer, va a caer, va a caer. Sí. Puente de Londres va a caer sin remedio. Y aquí Jorah Holland dice: ¿podrían conversar la luna? La luna. Toma dos. la luneta roja, o sea, yo supongo que se refiere a Eminem. Sí, porque la luneta roja. No hay luneta, no. No es circo, no hay. Bueno, la luneta roja. La luneta roja. Si yo hubiera dicho eso, ya me hubieran quitado la cuenta. La luneta roja. La luneta roja. El Eminem rojo. No, el Eminem rojo y Jack Sparrow. Pues cuando Jack Sparrow regrese de cuando los Jack mares Sparrow, del sur, sí, o del norte. Regrese de estar buscando tesoro. ¿Qué mensajes tenemos por ahí, además de lo que no sean de saludos? Estoy buscando. Y Mónica Parra, no sé si se refiere a lo que hizo Don Goni, pero dice, eso me caló los oídos. ¡Ay, Dios! Ahora se apareció un vampiro atrás de mí. Dice Mónica... Dice Mónica que se la debo, que quería un macanazo al sapo, pero ya lo hice, ¿no? Y luego por acá Gonzalo Mori da las gracias por los saludos que le mandó Ricardo. Pero qué tramposo, le mandaron como 6 saludos y dio gracias una vez. Nada más una vez, no, así no le volvemos a mandar saludos. No es cierto, Gonzalo. ¿Qué le pasa? Tuvo que haber dado un gracias detallado de cada uno de los personajes. Sí, ¿verdad? Y saludos por eso. Gracias por el saludo de Fulano. Gracias por el saludo por Reyes. Gracias por el saludo de Gulu. Gracias por. Pues oye. Y aquí dice Miguel Chinas: ya no le den banana con pastito vacilador a Don Gori, que se le está botando la canica. ¿Quién dijo eso? Miguel Chinas. ¡Ay, el aviador! Sí. Que hace rato no sé si se fijaron, no sé si lo dijeron, pero el aviador dice que había un programa que escuchaba que decía algo así como lo de Chiras Pelas o no sé qué. Sí, que de ahí surgió su apodo porque él escuchaba y que le pusieron lo del aviador y de ahí surgió su apodo del aviador. Ah, ok, yo pensé porque le gustaba volar. No, yo pensé que era porque era siempre andaba volando, volando. Yo porque pensé que era eso que caía en los, en los, ahora sí, los predios vacíos y se apoderaba de ellos y andaba de aviador. Ah, sí, yo también dije, ay, que trae su campa, su casa de campaña siempre con él. Sí. Hazme el favor. ¿Qué cree que tenemos 37 radioescuchas nuevos? Ah, sí, que 37 radioescuchas. Ya estamos como la gente de enfrente. ¿Qué pasó ahí? Yo también dije. ¿Qué rato? ¿Qué rato? Esos asuntos no se dan. Me resbalé, Sí, no. ¿Cuántos eso se lo dejamos a las estaciones otras? Mejor Don Gori vístase porque sin ropa no. Sí, no, no carbura igual. Me la jalé como. Ya llegamos. Madre, hay que decir las frases de corrido. Está como lo que dijiste hace ratito, Carlos, que hiciste una pausa para una pausa ominosa, mejor no. Aquí tengo un mensaje de las musicalizadas. Que le hubiera gustado más sexy el saludo. Ah, más sexy. Ah, mira, golosa, golosa. Aranza, aranza, aranza. Mueve la panza. Mueve la panza. Muy buena. A ver, ya. Aranza, aranza. Que le dé envidia a todas las demás por tu linda panza. No, es más bien porque no tiene panza. No tiene panza. Aranza, aranza sin panza. Muchas gracias por tus comentarios. No, de sexy no tiene nada. No, hombre. No, es que todos ya muy bien. Aranza se le lanza. Aranza se me lanza. Y Mindy. No lo acepta. ¿Qué? ¿Qué dice? Y aunque Mindy no lo acepta, te adora. A Mindy también le mando un saludo. Y a Sharon, de paso. Y a Sharon, a las tres musicalizadas. Un abrazo de Jack Sparrow. Mua. Quedaron de venir las condenadas musicalizadas y no han venido, ¿eh? Oye, Alexis dice aquí, Alexis Cruz. Hola, muy buenas noches. Una pregunta. ¿Le ha tocado cantar en películas al señor Ricardo Tejero? Si sí, ¿en cuáles? Saludos, soy nuevo. Pues sí, ya dijimos unas en Shrek 3, en Piratas, en... pues varias que no me acuerdo de todas, pero sí, sí me ha tocado en el algunas. Yo. También en Madagascar he cantado. Ah, sí. En New York, ahora cantamos otra cancioncita en Madagascar 3. ¿Y te recuerdas alguna como para que te le eches ahí un pedacito? No me acuerdo, la verdad. Qué conveniente. No, el viejo truco de me falló la memoria. No, es que, de verdad, pues cuántas. Digo, eran 300 looks en la película y después de eso a grabar otras cosas, pues con trabajos te acuerdas, ¿no? Digo, la fuimos a ver juntos, todo el equipo que lo hicimos. ¿Ah, sí? ¿En la premiere o...? No, nos invitaron ahí en Paramount a una función privada. Ah, ok. ok, qué padre. Oh, muy padre, sí. Y a mí no me invitaron nomás porque yo hice ahí un triste perrillo. Ya ves. Para andar de perro. Para andar de perro. Aranza, no era cierto lo de la panza, era broma, ¿eh? Se nos siguen apareciendo. Hombre. Ok, le estaba enseñando la foto que acaba de subir el Gori y que aquí van apareciendo más y más personas dentro del estudio de digital. Si ven que sale una mano, nada más soy yo porque estoy encuerado. Don Gori, ya vistas, esto es de más. Tape esas miserias, don Gori. Esto es demasiado para mis toquitos. No nos haga que nos riamos. Yo creo que sí, señor, porque me corté y tiro las sillas, entonces no. Ah, sí, pero por los gases tan tremendos. Exacto. Porque se me va a pegar a la silla. Se le quedó pegado. Va a salir algo de chicloso. ¡Qué horror! ¡Ey, malo que no entiende, ¿no? ¡Ay, qué feo! Como las croquetas campeón. Sí, croquetas campeón. Ay, sí, ya me un saludo de las croquetas campeón. Donde quiera que estén. Lástima que no tuvieron liquidez. Ok. ¿Qué otro mensaje tenemos, Bueno, acá tengo algunos. Dice dice Mónica Parra que ya se va a descansar. Dice, mis queridos amigos de Tulanda, me paso a retirar. Gracias a Dios, es la última semana que me tengo que retirar antes de que termine el programa. A partir de la siguiente estaré con ustedes hasta el final del programa. Señor Tejedo, muchas gracias por deleitarnos con su presencia y le mando muchos saludos desde Tijuana y que Dios lo bendiga. Bueno, como siempre digo, no trabajen mucho, váyanse con cuidado a sus casas y que Dios los bendiga a todos. Adiós, todo el mundo. ¡Adiós! ¡Bye, Mari! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Money. Dice aquí Marisol que sí, sería mucha molestia que te agregara al caralibro. No, no es molestia. Entonces, dime para escribirle aquí cuál es hay varios, pero el bueno es uno que tiene una cara mía como viendo al horizonte, así como desenfadadamente. Escríbele ahí el nombre porque Ricardo Tejedo. Lo que pasa es que hay varias, pero es una que tengo que me da mucha risa esa foto, que me saqué en un estudio que es viendo. Así no, ¿quién es esta página? No, está buenísima. Yo amo a Ricardo Tejedo. No, la de yo amo a Ricardo Tejedo, esta ya se ha vuelto. Esta. Ok. Ahorita les pongo el link. Ya se ha vuelto que... Tengo uno privado, pero eso es más que nada para familia, etcétera, que es donde salgo con sombrero, que ese no. Y además, increíble, pelo menos a mi familia que los demás, así que mejor escríbenme al otro. Ok, dice Gonzalo Mónica, muchas gracias por todos los saludos que mandaron. Gracias a ti, Gonzalo, por seguirnos tan de cerca. Aquí te pregunta Jason. Una pregunta, señor Tejedo, ¿cuál es la serie o película que más difícil ha sido dirigir? Pues hay varias, ¿eh? ¿Qué te digo? Pues creo que las del Señor de los Anillos fueron bastante complicadas, de las más largas. Piratas del Caribe también era impresionante. Simplemente haciendo los gritos de los piratas, los ambientes. Me acuerdo que empecé un viernes a las 3 de la tarde y acabé el sábado a las 8 de la mañana. Y personajes muy complicados porque pues obviamente Barbosa, Geoffrey Rush es increíble. Es lo más. Ir manejando Jesse Conde le quedó maravilloso, ¿no? ese personaje. Creo que el elenco en general de toda la película, a excepción de algunos personajillos, está muy bien. Es que ha sido por temporadas, como que van llegando nuevos retos. ¿Qué te puedo decir? Es que no son difíciles, más que nada son complicadas, ¿no? Complicadas, sí. Realmente hay películas muy largas, muy muy largas. El Caballero de la Noche, esa estaba muy larga. Generalmente las películas de superhéroes son bastante largas o películas épicas, ¿no? No sé. Por ejemplo, me acuerdo Atlantis, la de Disney, esa tuvo algo muy difícil porque se inventó un lenguaje, el atlanteano, que incluso tenemos un diccionario de atlanteano. Órale. Y para grabar solo los neutrales, que son las voces que son en ese idioma inventado, nos tomamos una semana para grabar todo eso, eran 42 canales de esas voces. Digo, por complejidad. Sí. Y bueno, hay muchas anécdotas de diferentes películas, pero pues creo que más que complicadas es, a veces nos tocan películas muy largas y es el tiempo que tienes. Muchas veces tienes el tiempo suficiente para hacer una película, no sé, Bichos lo hicimos en 3 semanas, pero hay películas que de pronto una te recortan días y cuando habías pensado en 2 semanas tienes una semana para hacerlo, y pues es trabajar 20 horas de sola a luna, digamos, porque ya no sabes sí, ya no sabes, te metes al estudio ya, ¿no? sí. Aparte, bueno, en nuestro trabajo hay veces que entras amaneciendo y sales y ya es de noche y dices, bueno, ¿y dónde quedó el día, no? Por eso me identifico un poco con los vampiros. Que ya me ha tocado doblar, fíjate que curiosamente doblé a Brad Pitt en Entrevista con el Vampiro y después se hizo la película esta de La Reina de los Condenados y ahí doblé a Lestat, que era Stuart Townsend, creo que se llama ese actor, que lo doblé en... también en varias películas. ¿Lestat no era este? Es que era Tom Cruise, pero después La Reina de los Condenados se hizo con otro. Ah, sí, okay. sí. Y bueno, ahora la de Dark Shadows, pues ya he trabajado en varias de vampiros, como que me persiguen los chupasangre. Los monos y los chupasangre. Los sangrones chupamores. Oye, aquí hace una pregunta Alexis Cruz. Otra preguntota, ¿por qué los musicales en español de Madagascar 3 no salieron en la película? Yo creo que fue una decisión del estudio, de la mezcla. Incluso la canción de al final, la de Afro, la cantamos nosotros, pero decidieron dejarla en original, no sé por qué. Podría ser que por mi bella voz no, pero tal vez no les gustó la voz de, no sé, del otro personaje. No, a lo mejor pues cuestión de mezcla o... No sé, son decisiones que ya toman las distribuidoras. Charlie, te pide un saludo Pablo Salgado como Pícoro y que le digas que se vaya a dormir. Que le digas a Bandija que se vaya a dormir. ¿Pablo Salgado? Ajá. Óyeme tú, Pablo, Sabandija Dormilona. Lárgate a dormir otra vez, porque si no, te voy a destruir con un macanco sapo. Y ahora yo quiero mandar un saludo sexy, muy sexy, para las gemelas Ivonne y Erika de Puebla. Puebla, ciudad de iglesias. Iba a decir otra cosa, ¿verdad? Y de monjas. Les mando un saludo muy sexy. Acerquen sus oídos, prepárense a escuchar una voz sexy, la voz más sexy que hayan oído en su vida. Muy bonito. Por eso no me costó trabajo el cachai. Qué barbaridad. Vamos a ver. Es que yo tengo 58 voces iguales. Tienes 58 voces, pero compañeros, todas 58 voces, pero todas iguales. Tienes 58 voces que todas son diferentes, pero solamente los perros alcanzan a percibir la diferencia. Exacto. Solamente un oído muy desarrollado y fino. Oye, aquí dice Orietica González, yo me despido ya, mañana me toca madrugar para la universidad. Disfruté mucho el programa de hoy. El señor Tejedo, impresionante. Me voy a dormir súper feliz con mi saludo del capitán. Buenas noches a todos, que descansen. Los escucharé en la próxima emisión. Sería mucho pedir un saludito de despedida de Oni como los marcianitos, el señor Carlos como Goofy, Liz. Buenas noches, Orietica. Que descanses y sueñes con la dada. Adiós. Hola, Orietica. Yo también te mando un beso enorme para que te vayas a dormir muy a gusto y que sueñes con los angelitos panzones y los cupidos comedones. Amílcar Gutiérrez pide un saludo como Jack Sparrow, por favor. Amílcar, mi querido Amílcar. Bueno, aquí sería como Amilauto, ¿no? El lenguaje del doblaje. Ya doblado. Mi querido Amílcar, te mando un saludo muy grande. Tu amigo, el capitán Sparrow. Ya me fui sexy con Amílcar, creo que ya me estoy equivocando. Perdón, no, para ti, Amílcar. Ese reflexiona. Ok, gracias. Pues yo creo que nos vamos despidiendo ya, ¿no? Ya van a ser las 11 de la noche. Más bien ya son las 11 y cuarto, ¿no? Ya nos vamos despidiendo, ¿no? Lo que usted diga. Para irnos un poquito más temprano. Nomás sacamos algunos de los mensajes, porque es que siempre nos vamos ya bien tarde. Y faltan las fotos. Y faltan las fotos, ahí está, bueno. Entonces, más mensajes, don Gori. A ver, señor, espéreme, a ver si tengo, porque la mayoría está publicando en el muro, quieren que los lea Maru. Ah, pues que los lea Maru, dicen que les gusta más la voz de Maru que la de Gori. Pues he estado leyendo todos, déjame ver, dice Jairo Corso, y me olvidé de Entrevista con el Vampiro, otra película bien difícil de doblar, pero con buenos resultados, y un gran elenco con Sergio Gutiérrez Coto, Ricardo Tejedo, Mafer Morales y la dirección del mismo Ricardo. A esa película también la redoblaron por el mismo caso que Indiana Jones. La calidad del audio por mejorar la continuidad de la voz de Arturo Mercado Jr. como Tom Cruise. Por suerte todavía en Ver Brasil se puede conseguir con el doblaje clásico de siempre. Y yo quiero recordar al querido amigo, que en paz descanse, José Carlos Moreno, que me hizo a Antonio Banderas en esa película. También la dirigí yo, tuve la oportunidad de dirigirla. Y aparte fue padrísimo porque yo soy fan de Dan Rice, yo leí todos los libros de crónicas vampíricas y todo eso. Entonces, para mí, desde que llegó esa película ya la andaba yo persiguiendo. Ya sabía que iba a doblar a Brad Pitt, pero se la pedí yo a don Julio para dirigirla. Entrevista con el Vampiro. Buenísima película. Yo la vi y la verdad no la entendí muy bien. Es buena. ¿Será que es para mujeres, no? Con Brad Pitt y con Banderas. No, bueno, Banderas en esa película, Papacito mi Rey. ¡Órale! ¡Órale! ¡Ya se cayó el mono! ¡Ya se aventó el mono! ¡Ya no digo nada, lo juro, lo juro! ¡Ahora sí! ¡Es tiempo de irnos de este reloj! Yo creo que sí, ya. ¡Se nos vino el tiempo encima! ¡Literal! ¡Literal! ¡Se nos vino el tiempo encima! Ay, Dios. Pues sí, pero no, mejor no. No, hay muchas. Fue muy muy padre porque, por ejemplo, en la serie de Beverly Hills la empezó dirigiendo él y la terminé dirigiendo yo. Uh-huh. Cuando él la dejó ya no salía Luke Perry, que era su personaje. Uh-huh. Y después la empecé a dirigir yo y ya no salía Jason Presley, que era el mío, ya salía él. Entonces nos la pasábamos molestándonos y yo le decía a mi papá, le decía, oye, es que esta película, pues se supone que todos son preparatorianos, ¿no? Le digo, pero el que tú doblas ya tiene arrugas, pero sobre las arrugas, ¿no? Le digo, muy bien, por la edad. ¡Cálmate, chamaco! Si yo me digo juvenil, decía, ¿qué te pasa, chamaco? Si yo me sigo yendo juvenil. Dice Amílcar que sí le puede saludar a Alf, por favor. Hola, Amílcar. ¿Cómo estás? ¿Por qué no me contestas? ¿Te comió la lengua el gato? Porque si te comió la lengua el gato, me lo como yo a él. ¡Ah! ¡Saludos, Amílcar! Ok. Dice Miguel Chinas, el ron y la botana ya les están haciendo efecto. No, ya es la hora más bien. Ya más bien, ahora sí que va siendo hora que los peques los vayamos a la cama. Sí. Pues ya, si no hay más mensajes, yo digo que pues nos vayamos despidiendo. Queridos huevonautas, gracias por habernos acompañado en otra emisión maravillosa de Toonlandia, donde tuvimos aquí la suerte de tener de convidado. No, pero espérate, falta algo, el audio especial que se hizo. ¡Ay, la cápsula! Te hicimos una cápsula, claro. Y un saludo más también. Vamos a escuchar esa cápsula que le hizo Luis Jesús Sangüesa desde Chile, cuando supo que venía por acá, porque Sangüesitos, que así le decimos de cariño, preparó una cápsula con dedicatoria especial para ti, mi querido Ricardo. Muchas gracias, Entonces, pues vamos a escucharla, mi querido Sangüesitos, y usted la pone, don Gori, usted la tiene ahí. Bueno, pues vamos a escucharla y regresamos ya para despedirnos con el último mensaje que tiene Maru, que esperemos que así sea. Lo nuestro nunca. We'll be right back.

chanclas de mi tía. Por las chanclas de mi tía. Esta frase era. Está muy bueno. Pues a ver, ¿cuál es el mensaje que nos ibas a dar, mi querida Marusa? Jerafalen pide, por favor, un saludo de Barnabas Collins. Hola, Jerafalen. Yo soy un vampiro. Un vampiro tenebroso. Soy tan tenebroso que no tengo piel de oso como el que está aquí enfrente, pero bueno, te mando un saludo muy grande desde aquí, desde las sombras tenebrosas. Uy. Y era humor negro el de Barnabas Collins. Sí, totalmente. Una maravilla, qué bonito. ¿Ya? Bueno, pues entonces, amigos huevonautas, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Toonlandia, una emisión más, donde hemos estado muy contentos con un invitada sasasazo de lujo que tuvimos el día de hoy, con el cual no hemos parado de reírnos, y así como pasamos de ameno este momento, es como se trabaja con Ricardo. Siempre que me toca ir a trabajar estamos muertos de la risa, porque como verán no le camina el hámster, y no se pone a alburear y todo eso, y ahí nos descosemos y luego acabamos poniendo cosas que se le ocurran a este condenado. Con las chanclas de mi tía. Sí, pon esto, y ya lo ponemos ahí. Cuando son personajes dramáticos, bueno, no se puede, ¿no? Pero cuando sí se presta, lo hacemos. Muchísimas gracias, Ricardito, por haber. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a toda la gente que los escucha. Es un placer haber estado aquí. Gracias por todos los comentarios tan lindos que han puesto. Gracias por su atención. Les mando un gran abrazo. Fue un placer y espero que no sea la última vez que nos oigamos y veamos por ¿sabes aquí. ¿Sabes por qué? Porque aunque nos caiga el tiempo encima. Además, aunque el tiempo se nos venga encima. No, tienes que venir con tu papá. Claro. Sí, porque ya tendrán cosas que platicar también su papá y él juntos, ¿no? Que ahí también va a ser muy interesante porque, bueno, como sabrás, yo tengo la voz más varonil que mi padre, ¿no? Entonces podemos decir que al revés, sí, yo soy su papá. Yo soy más hombre que tú. Tú tienes la voz así, pero yo soy más varonil. Yo soy más hombre que tú, chamaco. ¿Saben qué? Bueno, aquí hablando un poquito de su papá antes ya de irnos, yo insisto, de toda la gente con la que he trabajado, Eduardo Tejedo es el que adapta más rápido y mejor los diálogos con una sola vista. Perdóname, tú eres muy buen director, pero tu papá adapta. Cuando yo he trabajado con él, estamos viendo el ensayo y terminando de ensayar la primera vez, dice: a ver, chamaco, cámbiale y di esto, nieto, ta, ta, ta, ta, sí, sí, sí, y le encontró todas las labiales y lo dejó en perfecto español. Sí, sí, sí, sí. Es genial para eso tu padre, qué bruto. Y mira que trabajó con gente muy brillante, como tú comprenderás, pero tu papá, qué habilidad para hacerlo. Y también hace unas dobladitas de mole muy buenas. Siempre y cuando sea doblaje, ¿verdad? Pues bueno, ya nos traerás a tu papá para reírnos también, claro, aquí un rato, sí. Y que toque su guitarra y que cante alguna de las canciones. Sí, sí. Porque él es el que dirige las canciones y adapta las canciones de Barney. De Backyardigans también. Backyardigans. Sí, bueno, sí. Tiene una historia larguísima también su papá, Eduardo Tejedo, dentro del doblaje. Y a ver si se trae una copia o que se traiga el corrido de la expropiación bancaria. ¿Te acuerdas? Que se lo grabé yo, fíjate. ¿Él lo hizo? Él lo hizo. Oh, y tiene una canción que se llama La Brujería. Sí, con la brujería. Con la brujería, con la brujería, te voy a atrapar. La magia dan. Wow. Tiene unas canciones padrísimas, sí, su papá. Sí, sí. Entonces, para la próxima vez nos ponemos de acuerdo. Encantado. Y te lo traes aquí, nos dará mucho gusto tener aquí a los señores Tejedo, que son parte de una familia tradicionalmente talentosa de este maravilloso mundo del doblaje, que hay muchas familias que son talentosas. Entonces, ellos son parte de esa familia que estaba involucrada desde muy pequeños en el mundo del doblaje, y bueno, pues han hecho historia dentro de el doblaje mexicano y el doblaje en español a nivel mundial. Pues gracias a todos ustedes, queridos huevonautas. Maru, muchas gracias. Un placer. Olizar, muchas gracias. Un placer. Y mi querido Selim, muchas gracias. Un placer. Don Gori, sí. No, sí. Antes de que me corte, le mando un saludo a la mami suegra, que ya está mucho mejor. Dice que ya sale solita, sí. Y está haciendo su vida. Ya hace sus solitos. Ya hace solita. Ya no la tienen que acompañar. No, ya. Ni tienen que cuchurrarle nada. No, para que no, nada. Ya no usa de los de resortito. No, y ya no les terminé de decir ayer porque me dijo esta Marisa que les comentara, que le da mucha gracia, que ahora como le empezó a salir cabellito, que su hija, la Naruja, le dice durazno. Que es un duraznito porque tiene la pelucita. ¿Sí? Bueno, también como el señor Gorila, ¿no? Sí. Tiene pelucita. Tiene un duraznito. Pero ese tiene la borrita en el ombligo. Me saco tantito, mire, mire cómo se estira, mire. Casi toca el piso. Sí, mire. Puedo jugar yo, mire. Pero la nariz. Ahí sí, Maru dice, Guacala está sacando fotos. La cámara está apagada. La cámara está apagada, está apagada, pero no encendida. Se desmayó la condenada cámara. No la apaga, no la saca de la cámara. Pues amigos, muchas gracias. Dios mediante, nos estaremos escuchando el próximo miércoles aquí en El Complot. Y el próximo jueves, ¿quién viene, Olizar? El próximo jueves tendremos de invitada a Leila Rangel, que nos va a contar sus experiencias en el viejo continente, porque estuvo por allá estudiando, estuvo pasándosela de maravilla, y ya está de regreso aquí con nuevos proyectos. Entonces, ya saben, no se pierdan Tunlandia la próxima semana, el jueves a partir de las 7 de la noche, y El Complot el miércoles a partir también de las 7 de la noche. Esperamos que Don Gori llegue a tiempo, y Baru también. Sí, verdad. Les vamos a poner reloj checador a los dos, ¿eh? Pero ya se cayó. Si no les cae el tiempo, si no los ponemos abajo del Little Bend que se acaba de caer. Sí, no es el asesino. Sí. Ya saben que ustedes no puedo llegar temprano, es imposible. Estamos hablando del miércoles. El miércoles siempre llego temprano. El jueves. ¿Tú? No es cierto, porque llegas junto con el Gori y el Gori también llega. ¡Ah! Hoy los vi yo. Esa historia. Ayer, sí es cierto. Ayer llegaron. Me está cayendo el 20. ¿Y el Gori ya estaba aquí? Estaba no, en la puerta con su paraguas. No. Yo cuando abrí la puerta vi que venían los dos. Sí. No le decía Alejandro Sanz, los dos cogidos de la mano por las calles. No le hagan caso, a Oli Chapoy, señor. Oli Chapoy. ¿Por qué dice eso? Uy, a mí no. Chapoteando. Bueno, amigos, nos vemos entonces, nos escuchamos el próximo miércoles y jueves. Mientras tanto, pasen una muy buena noche y recuerden, no hagan nada que yo no haría. ¡Hasta más vernos! Seguimos teniendo grandes personalidades en Tunlandia. Y ahora, pasemos a oír parte de los personajes de nuestro invitado de hoy, 21 de junio, el señor Ricardo Tejedo. Madagascar. Alex el León. Ahí está, el casino. Perfecto, ahí deben estar los pingüinos. Yo bajaré, tomaré a los pingüinos y nos iremos de aquí. ¡Ah! ¡Déjame bajar! ¡Yo tomaré a los pingüinos! ¡Basta! ¡Yo voy! No confío en el león. Melena demasiado sedosa y esponjada. No es un león, es una leona. Esto es incómodo. Recuerde no llamar la atención. Solo hasta que se calmen las cosas seremos invisibles. ¿Martín? ¡Circo! ¡Afrocirco! ¡Afrocirco! ¡Afromotas! ¡Motas! ¡Motas! ¡Afro! ¿En serio? Batman, el caballero de la noche. Harvey, dos caras. No pares por policías, semáforos, nada. Vas por tu esposa. ¿La amas? Sí. ¿Te has imaginado cómo sería escucharla morir? Oye, resuélvelo con el guasón. Él asesinó a tu mujer. Te convirtió en eso. El guasón es solo un perro rabioso. Quiero a los que desataron su correa. Ya me encargué de Words. ¿Quién es el otro hombre en la unidad de Gordon? ¿Quién fue por Rachel? Ella debió confiar en él. Si te lo digo, vas a dejarme ir. Te traerá suerte. Lo hizo Ramírez. Pero dijiste... Dije que te traería suerte. Eres afortunado. Pero él no. ¿Quién? Tucho.